¿Qué está pasando, Horda Bacana? Por aquí, Alex Cristo, dando la bienvenida a esta edición de nuestro podcast en vivo. El episodio número 400, Corillo. Uf, por fin, el número 400. Y qué mejor manera de celebrarlo con ustedes aquí en vivo. Pero como pueden ver ahí en pantalla, hoy no ando solo y ando con el trison del bacalaísmo. Primero que nada, tengo aquí a mi, bueno, sería a mi izquierda, acá en la dirección en la que estoy, tengo al señor Gato. Nejo, ¿qué está pasando, Gato? Todo bien, tomados. Alex, deja de estar robándome mi nominación a la situación bacalaística de este año. Estoy muy molesto contigo, muy molesto. Eso de no quitar el mute es mío. Así es verdad. Vete a hacer un troubleshooting para allá, vete. Eso tiene marca registrada ya, los mutes de Gato. Arránquese. Ay, mire, bueno, y esa voz que escucharon por ahí, ya ustedes saben quién es. Ese hombre no necesita ningún tipo de introducción, el hombre que manda y va y dice lo que tenga que decir sin importar quién sea. Por ahí está el señor Paro Wolf. Sí, ¡ah, súper! ¿Para ustedes, gente? Bienvenidos a... Si supieras al Twitter, ah, sería Gio. Bienvenidos al 400, guys. Dejen. Esto, como dije ahorita, ni porque dije fuera de show que quería hacer ciertas cosas, Alex, como quiera, tiró la bolita para acá. Estamos aquí. Aquellos de ustedes que me siguen por redes sociales saben exactamente de lo que Alex está hablando. Esto, nada, se hizo lo que se tenía que hacer. Entiendo que lo hicimos de manera adecuada y estamos aquí celebrando 400 podcasts de Nivel Escondido. Este es el último podcast del 2020. ¡A diablo! ¡Let's go! Y mira, eso, ya te sí, sí. Son los responsables realmente por este logro, gente. 400 podcasts. No es fácil. No es fácil. Y yo llegué a mitad y ya estoy fatigado. O sea, pásenme el... Voy a pasar el... No, busten. Estamos ready. Pero estos dos y más, de verdad que... Mire, los caballotes. No, mano, de verdad. Que, you know, tienes que incluirte ahí, Gio. Yo llegué hasta la mitad, pero tú sabes, como quiera, han sido muchísimos episodios. Sí. La mitad son 200. Como quiera, es un número grande. Sí, nuestras redes sociales no hubiesen sido lo mismo sin Gio. Y vuelve. Y hablando de redes sociales, vamos a ponernos al día. Angel, ya que esto está encendido hace rato. Por ahí está Angel W. Angel también, Surfing Boy, ofreciendo memo. Ya le dijimos que salíamos a filmar. También está José por ahí, el Deep Roof en la casa, no está por ahí, gracias a Pérez Bosques, Mito, por el raid, sí. Ese tremendo raid, está por ahí Mr. Player Juan, el Tronky Raid de Pérez Bosques, Trison, dice por ahí Chamaco09, nuestro invitado del podcast anterior, que si no lo han escuchado, no sé qué están haciendo con su vida. También está por ahí Spider Popo, Silver, de PSNPR, válgame el trío, sí señor. Mira, Deep Roof, voy a skipearme esa. Los tres mosqueteros, yeah, el del medio el más. Está gato ahí, el del medio más gato. Eso es lo que iba a decir, no se equivoquen. Los tres caballeros del apocalipsis, Spider Popo, Nicole, Josian, dice, ¡ay, Luli! Buenas noches, mi gente, para el bosque, que no nos escuchamos, por eso tuvimos que tomar toma 2. Nicole dice, 400 episodios, eso es. Esto, by the way, solo se escucha Alex, no, ya arreglamos. Esto, qué mal, ajá, repeat, dice por ahí, bro. Esto, rip, dice Josian, por ahí entró cargando el ataúd nuestros amiguitos de siempre. El Bacalao Award, sí, obligado. Toma 2, GG, Lambonejo, dale el memo a este MMG, dice por ahí Surfing Boy. Pero eso va, mi mister, tu mister, el mister del pueblo, yo le hago caso a lo que diga, mi mister, te tengo... Le tengo la tarjeta de Pornhub, el gift card de Pornhub ready, para el último día de clase, dárselo. Haciendo honor a su nombre, la moneda en España, hablamos gato. Clase, y por ahí, saludos, dice Quindé también, Wood, el Silver, está reñido ese premio, Negrolo, el amigo de los que son unos gamers, dice por ahí, Chamaco09. ¡Válgame, hermosuros tropicales! También está Gitana por ahí. Sparrow Roman Reigns, Wolf, dice por ahí, dice Javiri, me faltan como 100 libras en músculo. Esa voz se parece al hermano gemelo de separado al nacer. Oh, my God. Ese uno, obvio, pero buscando problemas, dice Blue. Oye, yo no busqué problemas, yo simplemente aclaré una duda que había. Gio y yo, vaqueándolo, buscando el blog, no me importó. Silver, ¿sabes qué? Yo creo que cogí el blog por tu culpa. Nicole dice, Sparrow, hay que contratarlo para dejar cartitas de amor en Twitter. Hoy celebramos 400 episodios con pintas de Paico. ¡Michael! Mr. Player One, a diablo, Shot Fires. El rayo 400 super brutal. Si no, tiene la carita. Ya tú sabes. Dice que va a tirar el primer podcast de Puerto Rico del gaming y cultura popular con secciones variadas cada semana. Dice Chamando 09 por ahí, aclarándonos. Nicole dice, que tira era. Ocean se ríe. Esto lo cancela. Tranquilo. Le dicen por ahí, dice David. Me dicen que Gato tiene un botón de mute para Sparrow por si así. Eso es real, eso es real. Hay un save, ¿cómo es? Un fail save. Un fail save mechanism. Valga la aclaración, hoy yo no estoy en los controles, está Alex Nation, así que no puedo mutear allí aunque quiera. Y yo tenía el blog, yo tenía el mute acá, pero ahora, ahora no lo encuentro. No encuentro el mute, no lo encuentro. Y usted, aquí en esta plataforma permitimos la libre expresión, fomentamos la libre expresión y comienza por la casa. No importa las barrabasadas que cualquiera de nosotros digamos, nunca nos autocensuramos ni censuramos a la comunidad. Si usted quiere comentar algo o así sea contrario a una idea que nosotros estemos fomentando, lo que sea, lo respetamos, lo validamos, muy probablemente lo leamos y lo celebremos, porque de eso se trata, diversidad. Así que sigo aquí rapidito, me pongo al día, que me arreglen Cyberpunk. Si no quieren problema conmigo, los decidí proyectar. ¡Ay, X está guapito! perdón, Bici, por ahí dice chamaco. Yo solo vengo a chillar goma. ¡Seco, Frank, muñeco! Besote, gracias por estar por aquí, episodio 400. Eso, Lambonejo in the house, dice chamaco. En el buleo. ¡Uy, Chino, gracias por ese rey, papi! Serlin dice, no digas así, que estás alto en W. ¿Y qué van a pensar? Porque tú eres un imbécil. Saluditos a todos los de W ahí en el turno. Rompenoche, están ahí con el peor de lo peor, mi hermano, saluditos a todos, a su quita para todos ustedes. Hacho, ya mismo tumban el podcast y dicen que es de un gamer. Por ahí un montón de caritas funny. Deja que ese blog fue un batch de honor. Silver, a mí ni me corre ni me cansa, brother. Esto, Shinobu, dice Silver, él hace blog cuando no opinan como él, aclara Shinobu, ¿ok? Ya, tienen que optimizarlo, que lo arreglen, nada más digo, están hablando, optimizarlo para consola, están hablando ahí de Cyberpunk, en pisita de Show Negrolo, ¿qué está pasando? Spider otra vez, bienvenido papi, y ahí estamos, ya leí todo el chat, estamos al día, gracias a todos los que nos están viendo, Alex, síguelo. Ah, pues gente, nada, gracias por estar con nosotros, hasta que llegó el podcast, no mentira. Cancela, que tumba. No, rapidito, dos puntitos de hombre, del mano, chat. Tranquilo. Ya que XD menciona Cyberpunk, anoche lo estaba comentando durante mi stream, y es sumamente triste para los que estaban esperando el juego y lo compraron para PlayStation 4 o Xbox One, porque realmente lo que le dieron no está a la par de un juego aceptable. Vale. Y entonces, ellos lo lanzaron así, es como que, pues, está aquí el juego. Honestamente, lo hubieran atrasado un poco. Un poco más. A mí me sorprendió de que para diciembre 10 el atraso, ¿cuánto resultó? Como un mes más de atraso. Dicen dejado para el 2021 fácil. So lo hubieran dejado exacto para el 2021 si es que estaban tan interesados en que la gente tuviera una buena experiencia. Pero en este punto es como que pues si no tienes un PlayStation 5, un Series X o una PC, pues mala tuya. Sí, mano, pero dicho eso, el que se lo está disfrutando, pues... porque tiene esa facilidad y la gente, la opinión pública, está gustando el juego. Lo otro que iba a mencionar, rapidito, es que antes de comenzar el stream, le compartí a Alex Nation y a Gio el intro que se va a estrenar mañana, el intro de This is Diabetic, y los muchachos les encantó, están ya cuadrando para hacer honor a ese intro. Alex Nation mañana sube. Gente, usted tiene que estar en el stream de Atlas para que vea el estreno mundial de ese mega intro. Viene con brillo, viene con estilo. Ya mandó a pedir el pote de spray. Mucho papureo, Mira, iba a agregar que my two cents en cuanto a esto de Cyberpunk. Yo lo que pienso es que ellos se enfocaron mucho en crear este juego, esta experiencia de este juego, como que demasiado en la cuestión de la PC, y como que la versión de consola la tiraron como que por tirar algo, como que pues, aquí está, como dice Gato, para aquí está el juego, el que lo quiera bien, el que no, para que se fastidie, y aún así, en PC, con los settings hasta new, en Ultra, whatever, aún está dando, aún tiene issues, aún tiene bugs. O sea, queda entender esto, que tanto, y por eso es que yo no me bebí ese Kool-Aid, por eso es que mi campaña de odio a Cyberpunk se mantuvo, digo, no de odio, sino de que no lo iba a comprar, no, porque, o sea, yo sabía que esto, algo raro viene con este juego. Mira, así que, pues, yo te resumo la experiencia de Cyberpunk aquí, mira, Day One, No Man's Sky. Yo aprendí mi lección aquí. Esto, ahora mismo yo sabía que este juego muy probablemente venía con el montón de bugs que actually trajo para donde sea, y lamentable por demás lo que están mencionando en cuanto a la optimización para las consolas, que la diferencia es del cielo a la tierra. O sea, no es que es un poquito diferente, no, los bugs están a millones. Por ahí, ya mismo me pongo al día en el chat, pero me pareció ver, sí, XD escribió paredes invisibles en medio de las calles. No solamente paredes invisibles, yo estaba viendo un stream de Surfing Boy y él estaba caminando en la calle y de momento no pudo caminar, no era una pared invisible, un carro de policía hizo rendering en medio de la calle cuando él iba caminando. No había nada, claro. Y en el mismo stream ahí mismo, ¡boom! O sea, cosas, errores como ese, es como que, ¡wow! Entonces, para aportar, ¿verdad? My Two Cents también, en mi opinión, desde mi perspectiva, si tú querías hacer un impacto con el hype que trae este juego de verdad y toda la cosa, ¿sabes qué? No solamente atrasarlo, dejarlo solamente para consolas de nueva generación. Exacto. Ese. That's it. Eso era el bait perfecto, o el incentivo perfecto para que la gente se moviera de una consola a consolas de nueva generación. Porque hablando claro, ni Xbox ni PlayStation tienen demasiados títulos ahora mismo mega atractivos, exclusivos, en timeline de release. Con este juego hubiese sido como que lo perfecto para usted seguir sacándole el jugo a esas nuevas consolas y justificar una inversión como la que implica una consola de quote unquote nueva generación. So, esos son mis two cents. Déjame ponerme por aquí. Yo estoy al día contigo con lo que tú dices de que este juego lo deberían haber dejado para nueva generación y no hacer acaparar ambos mercados de la generación actual y la nueva. Y de hecho, yo creo que se lo comenté y no sé quién fue, creo que fue XD en un stream de Gato que le comenté, mira, es que ese juego, hablando claro, ese juego no está hecho para generación actual, ese juego está hecho para nueva generación, nuevas tarjetas gráficas de computadora, nuevos procesadores. O sea, ese es el tipo de juego, pero quisieron acaparar todo el mercado y lo que Deliver fue una porquería. Yo me imagino para consolas ahora. Sí, mismo, hubo un hot fix. Lo arregló bastante en comparación a lo que experimentaron en las primeras horas de juego. Yo lo que me imagino que sucedió en todo esto es que la versión para PC fue la versión principal, la que ellos trabajaron. Uh-huh. Y probablemente cuando comenzaron con el proyecto pensaron que el producto final iba a ser un producto que iba a poder ser manejable con las consolas de actual generación. Y quizás ya para lo último, cuando empiezan a trabajar en esos ports para las otras consolas, se dan cuenta de que, wait, esto está corriendo malito, el performance está malo. Vamos a hacer lo que podamos hacer en este periodo de tiempo, que por lo menos no se crache a Beyond Unplayable y lo sacamos así. Y pues, poco a poco lo vamos trabajando, lo cual yo considero que es muy irresponsable que hagan eso. Pero, nuevamente, para quien le está corriendo, quien tiene una máquina, sea la que sea, potente, lo que yo he escuchado y lo que he visto, porque he visto streams de nuestro amigo Moist Snake que lo está corriendo en Ultra, es que los bugs que le han salido no son game breaking. Ya hay cositas que como que se quedó esto flotando, esto como que le atravesó algo, pero nada que vaya a romper el juego. Sí, todo bug te saca un poco la experiencia, especialmente si es un juego que la intención es tenerte totalmente inmerso en este mundo, en esta historia. Ya los bugs tienden a sacar a uno de eso, porque uno empieza a pensar en el bug y le molesta. So, ya, irresponsable, yes. Sorry por la gente que lo compró en consola de actual generación. I don't know. Lo único que puedo decir es lo lamento mucho. Espero que puedan resolverlo. De aquí, quizás a par de meses, empieza a correr como se supone que corriera en consolas de pasada generación. ¿Okay? Obviamente van a estar haciéndole degrades a la versión original, poniéndole patches, mejorando las gráficas, bla, bla, bla, y tratando de mejorar el rendimiento. Pero una solución viable para nuestros amigos que juegan en PC, la estaba discutiendo con Pérez Bosques ahorita, ¿verdad? Shout out a Pérez Bosques, shout out a Noé, y shout out también a Epic, ¿verdad? A Mr. Player One y a Nicole J, que estuvieron llevando a cabo sus 12 horas de Extra Lifers 24-7, como parte de Extra Lifers 24-7. Esto, estuve disfrutando de eso todo el día. Hablando con GPB, básicamente si tú tienes Stadia, quizás sea una muy buena solución, porque si tu PC tiene buenos specs, no necesariamente high-end, pero tiene buenos specs, y corres en Stadia, me estaba comentando GPB que con cuestión de darle un botón ya tú estás jugando, o sea, tú estás jugando eso en las supercomputadoras, que sea que esté corriendo en Stadia, y lo estás transmitiendo acá en tu computadora. Entonces, no estás utilizando recursos de tu computadora para verlo como se supone que se vea, con que tengas un display en HD, ¿verdad? Y que puedas colocarle a los frames por segundo que se supone que corra, se supone que lo corran de show. En teoría, ¿verdad? Debería correrla así. Así que quizás esa sea una muy buena solución. Me pongo al día aquí en el chat rapidito. Sí, dale. Esto dice por ahí, Deep Roof, aún así en PC ha dado problemas. Dicen que hasta Vox tiene... papi, tú e invite cuando ya estaba en la casa. Ok, ahí Spider-Pop explicándoles algo. Vecino, hablando claro, dice David, el juego no está optimizado para tecnología de 7 años de viejo. ¿Ya? Yo personalmente no he visto ninguno, dice Deep Roof, ok. Ellos lanzaron un alfa para las consolas, dice Shinobu. Eso es lo que pinta, de verdad que sí. Y también está por ahí nuestros panitas de cultura secuencial. El guacho está por ahí. Saludos, muchachos. Buenas noches. ¿Qué es la que hay, guacho? Gracias por estar por acá. Saludos a toda esa gente de cultura secuencial. También está por ahí el gamer oficial directamente de Tu Zona Gamer. Saludos, Nation G, Gorillo. ¿Qué es la que hay? Gracias por estar por acá. Tienen una historia brutal, pero la porquería de pantallazo azul, dice XD. Cyberpunk corre súper bien en PS5, dice por ahí guacho, aclarando que en el PS5 le está corriendo de show. ¿Qué está pasando, Engels? Dice, ¿qué tal? Saludos, gracias por estar por acá. Saludos desde República Dominicana. Saludos allá a todos nuestros hermanos dominicanos en la casa, la República en la casa. Le hizo competencia en bots a Skyrim, dice por ahí Shinobu. Uf. Cyberpunk, dice Josian, entrando al ruedo de juegos bacalao del año. Pero dice, estoy de acuerdo, era tremenda manera de incentivar el cambio a Next Gen, porque las versiones anteriores no tienen el capability para correr el juego como los developers intended to. Si no lo arreglan, es una mierda. Si lo arreglan, es muy buen juego, dice por ahí XD. No, ellos lo van a arreglar. Se van a tardar un poco, pero lo van a arreglar. También llega por ahí Moto. ¡Moku! ¡Vaya, que es la que hay! ¡Moto! Dice, las PCs deben ser bastante poderosas para correr los juegos como es debido. Digo, a menos que el heavy lifting lo haga una plataforma como Stadia. Exactamente lo que menciona Jibby. Esto tuvo más problemas que The Witcher 3 en consola. Silver dice, vendieron en preórdenes suficientes. Sí, eso vi. Para cubrir el gasto del desarrollo, qué cojones, todo el marketing que le metieron. Ya aquí, de aquí en adelante, el juego corre en números negros. Dice, bueno, hay como 3 game breaking, pero son bien específicos que puedes evitar. Ok, lo acabo de instalar, le empecé a jugarlo en PC, se ve brutal, dice Motomoku. Muy bien, se quedó esto flotando, dice Player Juan. Este bug me ha pasado en la vida real. Piropos, que enamoran. Dice por ahí Shinobu, a Nighter los enemigos estaban algunos invisibles. A mí, gracias a Dios, me ha corrido bien, no me han salido bugs, dice Spider Bobo. Un pana mío lo tiene en PS5, pero no es mucha la diferencia, porque la versión que está jugando es la de PS4, dice por ahí Surfing Boy. Ok. Para los que tengan CPU AMD, hay un fix para que corra mejor haciendo un hex edit al ejecutable. Mucha gente dice que le mejora el performance, aclara por ahí Motomonku. Yo pedí el refund, lo compré en PS4, así que dentro de lo malo estoy GG. Ok. Angel Low, yo puedo hacer eso, dice por ahí, de digital, ha hecho uno antes, sí, no, ok, mucho hype por Keanu Reeves, sí, el gamer oficial obligado, Play One se ríe, y dice, Cyberpunk va a salir en 2 años, cuando se complete el Complete Edition, y lo puedes jugar desde la nevera, microondas, Samsung, como Skyrim, exactamente, ahí estamos al día en el chat. So, rapidito, entonces, Angel Low fue quien pidió el refund. Sí, pidió el refund. Y entonces te lo dieron, entiendo que dice que lo pidió, pero entiendo que le respondieron y le devolvieron el dinero. Entiendo que sí. Yo pasé por eso en PC, con Division 2, que yo pedí refund, pero yo lo compré a través de Humble Bundle, y rapidito, mano, los par de horas que lo solicité me dieron los chavos. Sí, y el Dow dice que le dieron refund. Nice, nice. Yo solamente he pedido el refund una vez vía PlayStation y me sorprendió lo fácil y pocos obstáculos que me pusieron para hacerlo. Yo entré al website y en un chat hablé con un Tom que probablemente no se llama Tom, pero y entonces me preguntó el motivo y yo le dije y ¡pup! me lo devolvieron y ya. Y yo estaba así como que ¿en no hay, serio? No, yo que iba ready a pelear. No hay una cláusula que diga unplayable. Aunque hay que, con eso de los refunds, hay que estar bien pendiente cuáles son las políticas de cada uno. Porque, por ejemplo, yo, si no me equivoco en Steam, si has jugado menos de 2 horas, lo puedes devolver. Pero si ya te pasaste las 2 horas, puede ser que no te devuelvan el dinero. O si no lo has jugado, creo que tienes como 7 días o algo así. So. Ya hay que estar pendiente de cuáles son las políticas. Angel Dove aclara que sí, todavía no está en efectivo, no está efectivo, pero ya está en proceso. El Gamer Oficial dice que Populoso y él lo vieron cuando fueron a E3 y era todo el hype, cuando estaba obviamente Ian Reeves. Dice Debrick, yo pedí un refund de Yo Soy Un Wimo y me mandaron para el cara. Obligado, te van a mandar pa buen sitio. Dice, esto no sé si ayudó, nunca he pedido, dice Angel Dove. Esto, Silvia se ríe y dice, David, enséñame porque quiero los chavos de vuelta. En Marketplace está a 35 pesos. ¿What? Es una tienda online. Ok. Dice, se ríe o me lo roban y dicen que son original de ellos. Sí, eso es característico de los Wimo. Hacen eso. Esto, te escribo por susurro, que ahí van a cuadrar los muchachos. Eso es. Nice. Pues Alex, rapidito, nos podemos ver a las noticias, porque si no, no vamos a arrancar nunca. De hecho, gente, llevamos media hora, el podcast no ha empezado. O sea ahora esto promete. Esto promete. Gracias a todito por estar por ahí, ¿verdad? Que de esto se trata. Sí, así que nada, oficialmente ahora sí vamos a arrancar con lo que tenemos en agenda para esta noche. Vamos para las noticias, pero antes. Ahí tenían la melodía para esta semana. Así que, chat, si alguien quiere tirarse ahí de pecho a tratar de adivinar, yo no sé. Yo ni sé qué melodía es esa. Así que más adelante, en la próxima, cuando ya estemos llegando a que le decimos cuál es la melodía. Así que nada, el chat se borró. De una, a mí se borró el chat, yo no lo veo. No veo el chat, no veo la respuesta. Yo creo chat. Que deberíamos aclarar cuál es la contestación desde ya, porque todo el mundo la sabe. Todo el mundo la sabe. Sí, obligado. Castlevania, eso de la pegó suave al popo, Castlevania, Castlevania. Claramente, María la del Barrio, dice el gamer oficial, Luz Clarita, dice Pérez Bosques, o también está por ahí Mr. Playman, que dice que esa canción es de Pokémon. Ok, no, que espérate, de Metal Gear Solid 5, dice eso. Yep. Luz Clarita. Bueno, nada, usted es el líder hoy, el jefe. Pues gente, sí, están en lo correcto. Esa era la canción, uno de los temas del afamado juego de Ghost and Goblins que salió para arcades y para el sistema Nintendo. Y gente, y precisamente, hablando, ¿verdad?, de Ghost and Goblins, esta es nuestra primera noticia extraída, obviamente. Ustedes saben que este jueves estuvieron llevando a cabo los The Game Awards. Lo estuvieron transmitiendo en un montón de plataformas. Plataformas de live stream y todo. Nosotros hicimos acá un bacalao party que se dio súper bueno. Y este fue uno de los una de las noticias más interesantes o de los anuncios más interesantes que hicieron durante esa presentación. Y es que se estuvo anunciando que viene por ahí una nueva edición de Ghosts and Goblins titulada Resurrection. Es básicamente Ghosts and Goblins con un tratamiento un poquito más optimizado en cuestión de visuales, mecánicas y cositas. El arte se veía como que era un arte dibujado a mano. Se veía de lo más nice. Y obviamente anunciaron que esto va a estar llegando para el Nintendo Switch el 25 de febrero del 2021. En el chat ese día todo el mundo se pompió. Yo fui lo que dije, yes, yo lo quiero. Yo también dijo que lo quiere. Todo el mundo que crecimos con la serie de los juegos de Ghost and Goblin y las diferentes versiones que salieron tanto para Nintendo y para Sega. Esto a nosotros es una notición porque era una franquicia que estaba pues dormitante, o sea, no se escuchaba nada de este universo de Ghosts and Goblins, y ya por fin pues viene por ahí esta nueva entrega de Ghosts and Goblins Resurrection. También ahí mismo, en ese mismo anuncio, se aprovechó para anunciar que va a estar llegando un nuevo, bueno, yo no sé si llamarlo un servicio o un como un hub de juegos de titulado Capcom Arcade Stadium. No es la primera vez que Capcom hace un hub de juegos de arcade. Llegaron a sacar unas cuantas colecciones para PlayStation 2, llegaron a sacar el Capcom, creo que era el Capcom el Cabinet Collection, creo, no me acuerdo lo que se llamaba, para PlayStation 3, y ahora pues viene una nueva entrega en esta serie de estas compilaciones de arcades llamada Capcom Arcade Stadium, que también va a estar llegando para el Nintendo Switch en febrero del 2021. Así que no hay día como tal. Lo que sí es interesante es que usted puede descargar el juego, ¿verdad? La compilación. Y supongo, ¿verdad?, que entonces usted va a pagar por los DLC o por más juegos adicionales. A lo mejor te trae unos cuantos jueguitos básicos. Pero si usted quiere más juegos, pues compra los bundles de DLC y se los incluye a su Capcom Arcade Stadium. Pero también me encantó mucho, o sea, tener una forma sencilla, accesible, de jugar juegos de arcade en una consola, y más en el Switchito, que se presta para tantas cosas. Para mí es una audición excelente, tanto el Resurrection como el arcade, el Capcom Arcade Stadium. Así que, yeah, estoy pompeado con esto. Me gusta esta información, y ese anuncio quedó fenomenal. Ese anuncio no tomó a mucha gente por sorpresa, porque si recuerdan, hace como 2 semanas atrás hubo un breach de data de Capcom, donde unos hackers, creo que se metieron dentro del sistema, yo creo que hubo como un ransomware o una business así, y empezaron a sacar información. Ellos tenían información de cuentas, pero también tenían información sobre proyectos. Y habían encontrado algo en la línea de un nuevo Ghosts and Goblins. Lo cual me hace pensar que también información que se desprendió de ahí probablemente sea cierta, ya que esta resultó ser cierta, y una de esas informaciones es remake de Resident Evil 4. ¿Qué nadie pidió? Ya, bueno, vamos a ver si hacen, mejoran esa historia. A mí me gusta mucho Resident Evil 4 por la acción y la cosa. Pero la historia es mega trambólica de Resident Evil 4. A mí los controles, yo los jugué en el Wii, fue horrible. Oh, no, ya a estas alturas tienen que cambiar eso. Esos controles estaban aceptables, ¿no? Bueno, aceptables back then. En la actualidad está imposible jugarlo así. Pero ya, yo no soy fanático de Ghosts and Goblins, pero ya me alegra de que esté llegando. Rapidito que vi eso, dije, ok, esto Gio y Alex se van a jugar esto. Obligado. Ya, tú lo sabes. Se ve súper bien. El hecho de que venga para el Switch también es un plus. El Switch es la consola donde usted tiene que jugar los platformers. No hay, ahora mismo no hay una consola más nítida y versátil para este tipo de juego. Te lo digo yo, que humildemente es el título, o son de los títulos que más disfruto. De verdad que el Switch tiene algo, tiene una magia. Para los platformers, uno se los disfruta on the go, te los puedes disfrutar en el televisor grande. La responsividad de los controles, tanto de los mandos third party, o de si tienes el Pro Controller, o incluso los Joy-Cons regulares. O sea, es una cosa que quien no tiene Switch no sabe exactamente de lo que estoy hablando. Y definitivamente el hecho de que venga exclusivamente para el Switch, o sea, por lo menos lo que se vio de Ghosts and Goblins, esta versión de Ghosts and Goblins, aparenta ser un trato entre Nintendo y Capcom. Por tanto, ¿por qué tiempo? Whatever, pues eso no está determinado. Quizás sea un exclusivo period, quizás no. Lo de la colección adicional, ese sí me pinta que no necesariamente va a estar solamente en Switch. Pero el de Ghosts and Goblins no me extrañaría, ya que en versiones anteriores ellos sí se han casado solamente con una consola o con un sistema. Hay uno de los juegos que nunca salió fuera del PSP, hasta donde tengo entendido. Entonces, pues todo recae en el veremos. Pero definitivamente, el hecho de que venga para Switch, mano, day one. Por lo menos en mi caso. Me pongo el día aquí rapidito. Y lo quiero físico, lo quiero físico. Yo sé que eso viene digital, pero me gusta tener lo físico. Obligado, obligado. Todo el mundo vacilando con lo de la canción, ok. Es más difícil que los quizzes del Mister, dice Chamaco 09. Esto, dice y le aclara a Silver que no, que todo está por Nintendo, se tumba, incluyendo Third Party, entiéndase de la canción. Este, Shinobu dijo que es un refrito edition Ghosts and Goblins. Yo le dije que nadie le preguntó. Entonces, número oficial, tira por ahí The Last of Us 2, Gotti, papi, los haters sufriendo. Este, se ríe Shinobu y mordido, dice por ahí que número oficial. Esto, el último salió para PSP, exactamente. La pregunta es si los de Ghosts and Goblins y lo de Arcades es exclusivo por tiempo limitado en Switch. Ya, buena pregunta, este Silver. No han dicho nada, pero ya. Este, Resident Evil 4 no necesita remake, period. Dice por ahí. Necesita que... remake para que yo volverlo a comprar, pero yo he comprado Resident Evil 4. Ya lo sí. Como 5 veces. A mí me gusta. Don't get me wrong. Yo digo que la historia es una porquería, ya. La historia es una porquería. Pero el juego es sumamente divertido. A mí me encanta Resident Evil 4. A mí me gusta Resident Evil 5 también. Pero ya, yo no lo juego por la historia, sino lo juego por la acción. No, y las mecánicas cambiaron tanto. Fue un bofetón para pa mucha gente jugar Resident Evil 4. No era lo que mucha gente esperaba. Es agridulce para mucha gente. Esto, me pregunto si ese ransomware también se robaron documentos que pueden dar más luz o razones reales de por qué Ono-san lo votaron, perdón, renunció. Lo renunciaron. No me dan reembolso porque ya descargué el juego, dice aquí. Después te chichaste, papi. So lo único que necesita, este, recién el 4 desaparecer, dice Dizzy. Este, y el 2 dice aquí, de ve los susurros de Twitch, ahí te escribí. Ono lo pasó lo mismo que a Suzuki en Sega. Que hagan remake de Resident Evil Code Verónica, dice Gitana, y ese sería un remake más aceptable. Es buena, dice por ahí este, el Gamer Oficial. Yep, yep. Definitivamente, yo creo que, y by the way, regresando al comentario de Gamer Oficial, de lo del GOTY, la incomodidad yo creo que se resume en el hecho de que el GOTY y el Player's Choice no cuadrara. No cuadrara esto. Yo creo que va por ahí. El hecho de que The Last of Us 2, el premio del GOTY, quote unquote, pues lo elija la prensa, y el básicamente el 10% entonces es voto gamer o popular, y que el Gamer's Choice no haya sido ese, quizás por eso es que la gente está un poquito así. Yo, como siempre, haya ganado o no haya ganado, el GOTY mío es el GOTY mío, el que yo jugué, el que yo disfruté el año, o sea, yo ahí voy más o menos en la línea de gato, tú sabes. Lo aprendí con gato y lo aplico desde que lo escuché esto, porque es la verdad, es el juego que tú más jugaste ese año, ese es tu GOTY. Entonces, de casualidad, puede ser que coincida con el GOTY, puede ser que no. A la larga, ni me corre ni me cansa. No voy a decir que no es un buen juego, porque no lo he jugado, ni siquiera he jugado The Last of Us 2. En su momento lo voy a jugar. Tengo mis razones por las cuales diferir de que necesariamente sea un GOTY, ¿verdad? Versus el Player's Choice, en los mismos premios, porque ese de casualidad sí es mi GOTY. Entonces, ya son otras razones. Pero ya, más o menos por ahí debe ir la cosa. Esto, para el GOTY solo cuenta 10% del voto de la fanaticada. Exactamente, guacho, lo mismo que acabo de decir. Uh-huh. Y Maro, esto, no lo había leído, lo leí ahora. Esto, yo me lo disfruté en el Dreamcast, dice por ahí, yeah. Este, dice David, tan bello tú, gracias, dice por ahí, Tara, yeah. Esto, yo lo jugué en inglés y la versión extendida que fue exclusiva en Japón. Shinobu. Nadie te preguntó. Gracias, Alex. Esto, Silver dice, a mí me encantó Ghost. Pero mi top 10 de este año de Last of Us 2 sigue siendo mi número 1, seguido por Tsushima como el 2. Gigi, Silver, yo cuando lo juegue te dejo saber. A mí no hubo suficiente hype. The Last of Us 1 a mí me pareció un juego ok. No me pareció un masterpiece, me pareció un juego ok, me pareció un juego bueno. Buenísimo, no, bueno. Entonces, obviamente, hay personas que lo tienen trepado. Y The Last of Us 2, haciendo el case aquí rapidito, The Last of Us 2 obviamente venía con el hype de la fanaticada de The Last of Us. Ghost of Tsushima, desde cero, todo lo que logró, desde cero, una franquicia nueva, un estudio que típicamente no necesariamente se arriesgaba a hacer ese tipo de juego. ¿Tenía experiencia con Open World? Sí, pero a nivel de Ghost of Tsushima, no. Nivel de detalle, la historia, el gameplay, para mí eso hacen que ese juego sea un poquito más GOTY que otros. Fíjate que dije otros en plural. No necesariamente que The Last of Us 2. Puede ser que The Last of Us 2 esté incluido. Esa es mi percepción. Esto es que la historia de The Last of Us 2 está demasiado vieja. Cuando la juegue a lo mejor varíe, no sé. Pero por ahora, con los elementos de juicio que tengo... Venga, pero o sea, O sea, la historia está brutal. Ahora pregunto, o sea, porque todo el mundo dice lo mismo de Last of Us 2. No, es que la historia está brutal. Ok, pero espérate, un juego solo lo hace la historia. Un juego no solo lo hace la historia, puede ser la mejor historia del mundo. Pero si las mecánicas o el gameplay es un asco, no es un goti. Interesante, interesante. Y por ahí se me perdió un comentario, lo estoy buscando para pescarlo. ¿Cuál? Porque el chat iba a las millas, pero lo vi y estábamos leyendo noticias y se me pasó. Pero Metaverse llegó y dijo algo de que ¡bébanse el culé! En relación a Cyberpunk. Ah, hashtag Cyberpunk 2077 borrando bigotes de culé desde Launch Day. Eso mismo. A tosíguense el bigote en el culé. Entonces ahí, ahora me acordé porque tiró los hashtags Cyberpunk 2077 borrando bigotes de culé desde Launch Day. Gacho. Eso por estar por acá, Meta. Esto, ajá, chamaco dice, yo me dejo llevar por el voto de God. Que le den los que son gamers. Exactamente, chamaco. Exactamente. Eso es importante. Ah, los premios que valen son los Bacalao Golden Awards, papi, los GBA, los Golden Bacalao Awards. Asterisco. La definición de chamaco de gamer no es cualquiera que juega. Ajá. Ojo con eso. No te dejes engañar. No te dejes influenciar. No está hablando de ti. No te dejes influenciar. No. Y si no me creen, vayan y escuchen la entrevista de Chamaco 09 en Entrevista Gaming. No me acuerdo qué número de podcast fue, pero ya. Esto, bendito este Sparo, sigue llorando, llora aquí. Selfie, hablamos después. Pescavish. Esto, el gameplay de The Last of Us 2, tiene situaciones. Espérate, se me mezclaron. Ok. Está brutal, dice este Surfing, fuera de relajo. Ajá, la historia, las actuaciones de gameplay, los colores, las escenas de Last of Us 2 tienen muchas cosas positivas, dice por ahí Guitarra. El gamer oficial dice, las mecánicas son intuitivas, en mi opinión. Naughty Dog se consolidó como uno de los estudios más sólidos de la industria. Ya, puede ser que sí. Esto, en mi opinión, no es solo hype, pero el cargo emocional que muchos de nosotros fans, y esa misma carga emocional es la que le dio backfire para muchos. A mí, ni me va ni me viene. La historia de Last of Us 2 es lo que fue. ¿Qué? Y no me molestó. Fue lo que fue y no me molestó. Okay. Y, yo estaba tirando la indirecta a Yo Soy Un Wimo, pero me cayó mejor. Ahí está la monja ahí bebiendo. Salud, puñito. Y ahí estamos al día. Nice. Bueno, pues estamos al día. Vamos para la siguiente noticia, gente. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Resulta que el servicio de Disney Plus va a estar subiendo de precio. Si usted recuerda, Disney Plus estrenó hace poco más de un año, específicamente el 12 de noviembre del año pasado, y el precio al salir era $6.99, sumamente atractivo, pero esto estará cambiando a partir del mes de marzo del 2021. Va a estar subiendo $1, va a estar subiendo a $8.99. Según leí, en el mercado europeo va a estar subiendo 2 euros. Adicionales. Acá un pesito, allá 2 euros. Lo cual todavía lo pone en una posición atractiva comparado con las otras plataformas que también han estado subiendo sus precios. Recientemente Disney estuvo dando detalles de todo el contenido que van a estar trabajando, películas, series, etcétera. Así que, ese pesito lo van a poner a buen uso. Yo tengo el servicio, lo encuentro muy bueno, particularmente porque mi nena disfruta de él. Si no tuviera hijos, probablemente hubiera estado un mes con él en lo que veía Mandalorian y luego lo quitaba. Pero ya, yo por lo menos le saco lo que cuesta mensualmente el servicio. Yeah. Totalmente de acuerdo. Yo que estoy como gato, que tengo a mi nena consume Disney Plus. Prácticamente a diario, y regardless, yo disfruto mucho de varias de las series que tiene, serie animada, series live action. De Mandalorian está mandando fuego todos los viernes, obviamente eso va a llegar a una merma, ¿no? Pero también anunciaron por ahí que supuestamente viene mucho contenido que todavía no está disponible, pero viene por ahí. Entonces, desde mi perspectiva y como yo consumo el servicio, este increase en precio no hace mella todavía. Yo sumo todos los servicios de streaming que tengo y todavía no hago el bill que yo pagaba de cable antes. Yo no tengo cable TV aquí en casa. Yo pago internet y pago mis servicios de streaming como me dé la gana, los consumo en mi tiempo. Es de lo mejor que tiene este tipo de servicio, que usted puede ver las cosas on demand. Y particularmente hablando de Disney Plus, pues todo lo que Disney Plus tiene para ofrecer al momento, yo me lo he disfrutado bastante. con mayor contenido. Sí, anunciaron un montón de productos o de series que vienen por ahí en la línea de el universo de Marvel. Yo no estoy mega hype por eso. Yo no soy fanático de Marvel en series. Intenté consumir, ¿verdad? Agents of S.H.I.E.L.D., y no me pompió para nada, la encontré bland, no hice clic con la serie, le piché. Nada de lo que ellos han anunciado ahora mismo me es relevante para lo que a mí me gusta de ese universo. Por ahora. Lo único que me llama la atención es algo de Secret Invasion, algo así, o Invasion War. Es lo único de todos los títulos que anunciaron. Es eso. Hay mucho hype entre muchos consumidores porque por ahí estrena WandaVision. A mí ni me corre ni me cansa WandaVision. Honestamente, no me agrada la propuesta inicial visual que tienen los posters, ni los breves stills que hemos visto, ni los clips. Para nada me llama la atención lo que ellos puedan ofrecer. Me parecen que dentro de Avengers como tal, y aquellos de nosotros que seguíamos un poquito el mundo de Marvel, sabemos que los Avengers no eran héroes A, eran héroes B. Para mí, todavía, lo que es Wanda, lo que es Vision, siguen siendo héroes B. Como que whatever, a mí no me importa lo que pase contigo si no estás atado a un equipo o a algo un poquito más grande. Pero esa es mi percepción. Pero hay mucha gente que está pompeada. Mulan está por ahí finalmente. Aquellos de nosotros que nos aguantamos, no pagamos lo que Disney estaba cobrando en un principio, está disponible para consumo. So, give or take, un pesito más, let's go. En tanto y en cuanto todos mis streaming services se mantengan at bay y no reflejen una factura de cable TV, en mi household estamos GG. Y vamos a seguir con esa. Esto, Alex. Yo por lo menos... Sí, yo por lo menos no, el aumento tampoco no me molesta mucho. Sí, lo único que o sea, yo tengo el servicio, me lo he disfrutado un montón, cada vez le sigo encontrando más cosas. Yo ahora mismo el otro día en Casa de Nueve nos pusimos a explorar, y mano, hay un montón de películas de los 80 y de los 90 que Disney ha adquirido los derechos, ¿verdad?, de reproducción de esas películas, que yo decía, diablo, ¿y estas películas aquí? O sea, si usted busca, usted encuentra en Disney Plus. Ahora bien, una cosa que sí me preocupa y me lleva preocupando de Disney Plus es que ellos, como tú dices, ellos anuncian todo este universo de contenido, pero eso es en un futuro mega lejano, porque hay muchas de estas producciones que ahora mismo por esto de la pandemia y lo del coronavirus, muchas de estas producciones se han mega atrasado, pero una cosa bestial. Entonces, o sea, sí, chévere ver el anuncio, ver los logos y tal, brutal. Hacho, pero ¿cuándo viene eso? Entonces, obviamente, Disney también está asumiendo el estilo de servicio de que, por ejemplo, las series, las más pegadas, te las están tirando episódicamente. Yo sí sé por qué lo están haciendo, sí. Claro. Sí. Bueno, no me lo tienen que explicar en el chat, please. Yo sé por qué. Pero mucha gente que le encanta el binge watch, pues ahí se ven un poquito como que... Pero hay que entender el mercado, esto es un negocio, hay que alargar esa suscripción, porque si te doy toda la ensalada, si te doy toda la cena con la ensalada, cuando vengas a ver, te lo comiste todo, te llenaste y ya después no tienes más nada para comer. Ahora, o sea, con la industria del cine guinda, los streaming services son los go-to, estamos a merced del formato que ellos quieran desarrollar. Nosotros como consumidores, y obviamente a la larga hablamos con el billete y con lo que nos suscribamos o no. Si ellos comienzan a ver que el formato que nos estén presentando comienza a tener repercusiones económicas para ellos, gente cancelando, gente expresándose en redes sociales negativamente al respecto, pues definitivamente vamos a ver un cambio. Pero hasta ahora, esperar una semana por el estreno, o como tengo amistades, me dicen, mira, no, por el momento estoy bien pompeado, no he visto nada de Season 2 de Mandalorian porque lo quiero binge watchar. So, si quieres hacer eso, pues se tienen que mantener bastante safe en términos de social media, pero en un fin de semana cogen el trial o pagan el mes y lo ven completito. Y se acabó. Y después lo apagan, ¿verdad? Porque esa es la manera de que lo prefieren consumir. Eso también está GG. Así que hay que seguir observando. Sí. Y como te dije, ahora mismo la industria del cine está confirmed en life support, tirando a lamentablemente, ¿verdad? Que ya no nunca va a ser lo mismo que era pre-pandemia. Y pues todos los ojos están en qué va a pasar ahora. La cuestión también, otra cosa que, para terminar, esta cuestión de todos estos anuncios, y específicamente hablando de Marvel y de Star Wars, que es lo que prácticamente es a lo que ellos están apostando. O sea, ya anunciaron más contenido de Star Wars, ya anunciaron ese contenido de Marvel, ya sea en series y cosas así. Mi preocupación es que va a llegar un punto que ellos van a producir tanta y tanta serie para el formato del servicio de streaming, que cuando empiecen a reanudar las películas, tú vas a, y de momento pues fuiste a ver una película más para el cine, que es donde mejor la experiencia del MCU se ha vivido, vas a ver una película y de momento por leer que esa película no fue la mejor, y dices, diablo, esta película debieron haberla tirado directo al servicio. O sea, para que yo pague esta película es una porquería, la hubiesen tirado directo a Disney Plus y yo morraba el viaje al cine. O sea, un ejemplo, ¿verdad? Hablando acá. O sea, que ellos también tienen que tener mucho cuidado de cómo van a hacer esos productions de todo este montón de series, porque ahora mismo Mandalorian, el production value de Mandalorian, eso parece una, o sea, es un production value tipo película. O sea, y hay que ver, ¿verdad? Por lo que se vio, la de Endor, creo que es con Diego Luna. Andor. Esto también. Estaban teniendo, vieron un behind the scenes como que en términos de la producción. Uh-huh. Y lo que estaban hablando, y no solamente hablando, sino que tú podías ver, parecía un setup de película. O sea, literalmente parecía un estudio de calidad a nivel película. Madera, los costumes, el CGI, o sea, encendía la cosa a nivel de calidad. So, si ellos van a mantener ese nivel de producción, donde la transición quizás sea seamless, ¿verdad? Jugando al abogado del diablo, Alex, con lo que estás diciendo. Quizás el production value esté tan alto que cuando tú vas a verlo en el cine, pues obviamente el sonido es lo que va a dominar, si es que, ¿verdad?, el cine recupera de una manera favorable. Esperemos que sí. Prontamente. Que eso, tú, por más surround sound que tú tengas en tu casa, no es lo mismo. Nada compara con la experiencia total del cine, de que te pase una nave y tú te sientas que te pasó literalmente de izquierda a derecha. Pero puedo tener el postcón de cine en casa. Oh, sí, tenemos la receta. Obligado. Algo con todas esas series, que si se fijan, es el B-list. No van a hacer una serie de Iron Man, no van a hacer una serie de Captain America o Thor, no. Lo que van a tener es ahí el B-list. Y entonces, lo que sí es importante, y en este caso se le puede, yo creo que se le puede dar el beneficio de la duda a Marvel, es que deben tener un plan trazado de que, ok, el arco de todas estas historias es este, y todo esto encaja aquí, y cuando salga esta película que va a salir es la que va a unificar todo esto que vimos, y va a hacer sentido, le va a dar sentido a todas estas historias y las va a entrelazar. Así es como yo lo veo. Yo entiendo de que Marvel ya probó eso con lo del Cinematic Universe. Uh-huh. Probó que por lo menos tenían una idea, tenían un endgame en cuanto a sus proyectos. 400 podcasts para este tipo de puns y de segways. Estamos muy pro. So, ya, yo entiendo que a ellos yo le puedo dar el beneficio de la duda. No me digas que le dé el beneficio de la duda a DC, a Warner Brothers. Es un desastre. Están al garete. Pero yo, ponnos alguien en el chat que yo creo que bueno, por ahí, Psycho Fran dice: senda clavada. Un peso, nada más, Psycho. Silver Light tira sudadito, pero con todo lo que trae para el consumidor, los vale, dice el gamer oficial. Ya mismo volvemos a Popcorn Time, pero ese Popcorn Time no era del que estabas hablando, Alex. Esto hay que especificar qué traerá en un futuro, dice por ahí Metaverse. Volver a los tiempos de LimeWire, dice Dayaviri. Buscando ese dinero, dice Silver, van a tener que ponerle en servicio sin premium. Te estoy señalando, Mulan. Oh, sí, Mulan fue un experimento y hasta ahora no han mencionado nada más al respecto. Ya que HBO Max tiró aquella bomba la semana pasada y les pusieron los huevos a peso. Definitivamente. Esto, si HBO Max, que no dio más detalles, o sea, se tiró la de que van a estar disponibles en el servicio de streaming, no especificó si van a cobrar la parte o no. Ojo, que no celebremos, ¿verdad?, antes de tiempo. Esto probablemente no lo hagan, pero si lo hacen, pues ya son otros 20. Por donde se tire HBO Max, otras compañías se van a tirar también. Lo de Mulan fue un experimento, esto, en mi caso, fallido, ¿verdad? Y en el caso de gente como yo que dijimos, no, papi, nosotros no vamos a pagar adicional, tan loco. Por verla que un mes antes, un mes y medio antes, vamos a verla en diciembre, que se fastidie. Y esperamos, so, ahí está en la sala esperando a que la vea. Son las películas sin cobrar un premium por encima de la suscripción. Ya, yeah, te entendimos, Silver. Espero ver bien hater. No, que me lo hicieron. Lo que pasa es que no tengo miedo a decir que las cosas no me gustan. Y si no me gustan, no me gustan. No voy a decir que me gusta o le voy a pasar la manita. No es término de ser hater. Esto, puedo ser hater en ciertos aspectos. Esto, esa de Wanda se ve tan meh, dice Shinobu. Ajá. No lo digas muy alto, que el gamer oficial te dice que eres un hater. Metaverse dice Agents of S.H.I.E.L.D. y otras series de Marvel en el pasado no eran producidas por Marvel Studios. Regardless, muy mala de ellos este Metaverse. Esto, again, Marvel Studios no existían. Pero ya. Esto, Silver PS NPR dice Falcon and the Winter Soldier es lo más que me intriga ver. A mí ni eso, mano. Agents of S.H.I.E.L.D. la vi completa y está con el gamer oficial. Gigi para ti. Ahora le toca prostituir a Marvel y Star Wars. Exacto, el COVID ha atrasado muchas cosas. Paciencia, mi pequeño saltamonte, dice por ahí el gamer oficial. Está por ahí Guillao, que es la que hay. Saludos, espero que estén bien. Todo bien, Guillao, gracias por estar por ahí. Ya en caso de Marvel 2021 está set. Si ven las fechas, hay Marvel para todo el año. Sí, de hecho sí. Skip el episodio 2 y el season 2 de Mandalorian, relleno boquetudo, dice por ahí Metaverse. Esto, ellos han tenido errores en la serie, le dice Metaverse. Metaverse, después podemos hablar de esos rellenos, quote unquote. Hasta ahora he visto el link a todo. Bueno, ya that mode on, me llama para dormir a los chicos, que sigan disfrutando. Gracias, Silver, el capa, que descanse Silver allá con los chicos. El sonido del cine se puede hacer en la casa, solo hay que saber posicionar las bocinas. Sí. Dice por ahí el experto que trabaja en la sala de cine. La calidad de producción está bien arriba con eso dicho. Vayan a ver el tráiler de Falcon y Winter Soldier y me cuentan. I see what you did there, dice Dibru. Se ríen por ahí, como diría el profesor Ángel Rosa. Hashtag las cosas como son. Tú sabes que sí. Hay que decir B-list, entre comillas, porque ese quote en quote B-list para los lectores de cómics no son B-list. En cambio, para los no lectores, pues obvio, muchos ni los conocen. Dice por ahí Chamaco, pero yo sí digo que Mandalorian no sirve y soy un hater. Exactamente, Chamaco sí. Sparrow de Late, dice por ahí el primer oficial. Chamaco, sale Sasha Banks, claro que sirve. Mandalorian está OP, dice por ahí el primer oficial. Dice Hacho Alex, se echa para atrás porque sabe que van a estar ahí por horas. OP, sí, mijo, sí. Y estamos GG. Bueno, dice y no lo sabe, dice. Seguimos acá con la próxima noticia y particularmente viene dentro de esto de los streaming services, ¿verdad? Y de todo el conglomerado de contenido que viene por ahí. Y los fanáticos de Alien estamos, yo no sé ni cómo decir si estamos de plácemo o estamos asustados, porque es del mismo Ridley Scott y hay veces que Dios mío. Pero ya, al grano, viene una serie de Alien y viene para FX y Hulu de el creador de Fargo, Noah Hawley. Esta serie va a ser la primera historia que se desarrolla dentro del universo de Aliens en la Tierra, particularmente en la Tierra, lo cual invalida, gracias a ese gran poder que usted quiera creer, invalida Alien vs. Predator, lo que nos han dado de Alien vs. Predator hasta ahora, que también tomaba lugar en la Tierra. Bien, pues era canon, Alien vs. Predator era canon. Aparentemente sí, cow. Pero esto lo invalida, it's okay. Va a ser la primera que entonces toma lugar en la Tierra y según están apuntando a la producción y aclarando en esta nota, la intención es que la serie esté tan llena de suspenso como lo fue la primera Alien. Esa primera Alien, cuando ustedes la vieron por primera vez, aquellos behaviors en nuestra audiencia, aquellos jovencitos que no la hayan visto, pues quizás no van a entender, ¿verdad? Pero ese suspenso de no saber qué estaba pasando y descubrirlo poco a poco, etcétera. Y que también, de alguna manera, se ve en la 2 también, pero particularmente de Aliens como tal, quieren que esté presente la acción. Entonces van a hacer esa fusión de ambos, es lo que están tratando de promover, ¿verdad? Con esta serie. Vuelvo y digo, este va a ser la primera historia que toma lugar en la Tierra, esto por declaraciones de FX. Aparentemente, las películas de Alien vs. Predator, pues, no cuentan. esto, y dicen que va a ser un scary thrill ride. Así que esta vendría siendo una nueva entrega. Hemos tenido entregas de cómics. De hecho, también estuvo saliendo por ahí una noticia interesante acerca de un cómic en desarrollo, esta vez de Marvel, de Aliens. O sea, le daba la bienvenida y ya hay un cover por ahí, lo más chulo, de este Xenomorph, ya en formato de cover de cómic. Han habido varias películas de Aliens, actually 6, hasta ahora: Alien, Aliens, Alien 3, Uy. Alien Resurrection, Prometheus y Alien Covenant. Entonces han tenido dos de Alien vs. Predator como spin-offs, pero son esas 6. Así que, nada, como les dije, no sé si celebrar, no sé si echarme a llorar. A mí me encanta lo que es el lore de Aliens. Me pareció fenomenal lo que fue Prometheus y Covenant. Me gusta mucho esto. Me gustan las originales. Mi favorita sigue siendo Aliens. Esto, wow. Vamos a ver qué pasa con esta serie. Vamos a ver con qué viene. Me preocupa de que haya terminado en Hulu y dónde, y FX. Usualmente cuando se ponen a hacer esa serie van a otros estudios y le dicen: mira, tenemos este proyecto, esta serie, tenemos la licencia bomba de Aliens, y a ver, you know, costaría tanto producirlo. Y dice: ¿sabes qué? No. Y entonces se van al otro lado y terminaron en Hulu y FX. So, me preocupa un poco en cuanto a la visión que vayan a tener. Dicho esto, si resulta que es una porquería, pues so what, que se una a los otros proyectos que tampoco no son tan buenos. Exacto. Te estoy mirando a ti, Aliens Resurrection. Oh my God, qué cosa tan mala. Qué Aliens, película. Aliens 3, se deja ver, yeah. Aliens Resurrection es como que, what the hell is no, this? Bueno, algo que puede dar luz, antes de que vaya, ¿verdad?, darle el turno a Alex, algo que puede dar luz al respecto. Aquí están buscando que Ridley Scott esté envuelto, aunque sea de productor ejecutivo. Sí, productor ejecutivo. Así que quizá es positivo, y lo tomo con pinza, porque... Again, él estaba envuelto en otros proyectos, obviamente, directamente relacionado a la franquicia, que tú dices como que era diablo. Pero vamos a ver qué tal, Alex, si, a comentar. Si resulta mala, rapidito, póngase a ver Raised by Wolf y tranca los ojos así, medio trancado, pasa con ficha, pasa como que es proyecto de Aliens. Sí, mira, pero bueno, eso pudo haber sido peor, solo pudo haber cogido Sci-Fi Channel. Es cierto, pudo haber sido peor. Haber sido peor. Me alegro que por lo menos tengan la mente creativa de tratar de mantener este universo vivo. Ya se han dicho anuncios de que vienen películas nuevas de Aliens, todavía pues seguimos esperando, diciendo cuáles y cuáles sí, cuáles no son canon dentro de este universo de Aliens. So, ya, yeah, yo pues buscaré mis maneras de verla, porque usted sabe que soy fanático de Aliens, y buscaré la manera de ver esa serie. Pero sí, estoy de acuerdo con Gato, cuando se van así brincando del agua al agua, buscando, por lo general el producto que se entregan no es como que de la mejor calidad posible. Eso veremos a ver. Pero ya, es interesante que por lo menos el nombre de Ellis todavía sigue siendo relevante en esta era en la que vivimos. ¿So? Sí, señor. Sí, señor. Leo por aquí el chat. Dice por ahí esto... Metaverse, aclara, sí existía Marvel Studio, pero las series de Marvel antes eran producidas por Marvel Television. Entonces no era Marvel Studio, a eso mismo me refería, Meta. Entonces, porque es igual, pero es distinto. ¿Tú me entiendes? Exacto. Es igual, pero es distinto. No es exactamente igual, se parece, pero entonces pero no hay una circunferencia que realmente la hace desigual. You know? Exacto. Dice Gamer Oficial, chamaco, mere pescado. Mandalorian es su pai, dice por ahí Surfing Boy, dice Gamer Oficial, la de Loki se ve interesante. Ahora viene Gio, bien hater, y dice que no sirve. Yo no voy a decir que no sirve, pero a mí, no me importa qué pase con Loki o qué pasó en esos años que no sabemos, porque ¿sabes qué? Loki está muerto, oíste, dead. En un universo, pero en los otros no. No me importa. Si nos vamos a poner con esa, pues vamos a hacer series de todo el mundo, entonces. Esa es la idea. Pues gracias. I am not sold. Esto viene con mis nuevos de él también, sí, Meta, lo dije. lo digo yo en vez de Gio, el chamaco no, yo lo dije también. Si lo dicen también eres hater, ay Dios santo, gamer, bro. Esto, y Gamer Office se ríe. Metaverse dice, si es FX, va por 20th Century. Y la cosa es que Fox y 20th Century y toda la vaina, eso le pertenece a Disney. Uh-huh. Hay que ver ahora, ¿verdad? ¿Dónde vamos a tener esta nueva princesa de Disney? O las nuevas princesas, porque si los Xenomorphs salen de la Alien Queen, que es la reina, ellas son princesas. Ella es una Disney Princess, puedes verla en la caravana de luces todas las noches. Bueno, pero tirando slime a todo el mundo. ¿A quién le pertenece la propiedad intelectual? Porque a lo mejor no le pertenece la propiedad intelectual a Disney. Puede ser que termine bajo la sombrilla de Disney porque pues, le vendieron la serie y el concepto, el proyecto a ellos. Pero no creo que le pertenezca a ellos como tal. Él es de Disney. Él es de Disney. Sí. Oh, wow. Sí. Sí, por eso el remerger ahora con Marvel Comics. Oh, sí. Exacto. Okay, diablo, New World Order. Sí, so, no, y la cuestión que ellos, ese contenido no está en Disney Plus porque obviamente es R-rated. Pero si van a cambiar el formato del servicio, que va a haber un área dentro de Disney para contenido R, de seguro de esas películas eventualmente llegarán ahí. Sí, ya yo había escuchado algo de eso, que ellos van a poner más contenido para adultos. Sí, como venga a ponerle After Dark, voy a comunicarme con el departamento legal y voy para Twitter, y lo saben. Si yo no me equivoco, Pretty Woman de Disney. Y no está en la aplicación. Eso no está en la aplicación, pero si le dan ese twist a que haya contenido para adultos, y decir contenido para adultos suena tan extraño como que va a ser un salpa afuera, ¿no? Contenido, película que no son para niños, pero no necesariamente Chiqui Bam Bam. Die Hard también les pertenece, diablo, Die Hard. Sí, mira, ahí contaron esto, FX. Ajá, yo creía que los dos eran de nieve, dice Chamaco 09 y se ríe. Soy un imbécil, los mitos, te queremos como quiera, Chamaco. El Gamer Oficial dice, ¿y qué opinan de Miss Marvel? No la he visto. No sé si los muchachos la vieron. ¿La vieron? ¿Tienen opinión sobre Miss Marvel? Yo creo que el Gamer Oficial pregunta por la noticia. Yo creo que la van a recast. No, son dos personajes distintos. Okay. Captain Marvel es una, Mrs. Marvel es otra. Ok, ya, estoy mezclando. Es que en estos días, Mrs. Marvel, Captain Marvel la van a recast, aparentemente. Oh, ok. Ah, ya, eso yo no sabía. Escuché algo que van a hacer un recast. Ella para el Caribe, se fastidió. Ella tuvo bastante backlash, haciendo la actuación, y no mucha gente estaba contenta con ella. So. No, es que... O sea, y estoy hablando de Captain Marvel. No Miss Marvel. O sea, to be fair, tuvo sus momentos, porque no te voy a decir que no. Tuvo sus momentos, pero fueron más los awkwards y como que really que los buenos. Captain Marvel yo lo veo como al nivel malo dentro de las películas de Marvel. Si habláramos de Green Lantern, que la mayoría de las películas de DC son malitas, son cringeworthy. Y para mí, dentro de todas esas, una de las más que sobresale es Green Lantern. Sí. Pero como que serán triple and después, ya tú sabes. Obligado. Sí. Pero ya, Captain Marvel pudo haber sido mejor de lo que fue. Y si en la intención con Captain Marvel era hacer ese puente entre un timeline y a otro, ¿verdad? Para que tú conocieras los sucesos de anterioridad, entiendo que ese trabajo lo pudieron trabajar mejor. La actriz pudo haber embraced ese character mucho mejor de lo que lo encaró, ¿sabes? Si van a hacer un recast, no sé. Y algo que los productores deben tener claro también, y obviamente eso va a depender del consumo de la gente. Hay mucha gente que se queja de prequels o sequels innecesarios. Siempre y cuando los estemos consumiendo, los van a seguir produciendo. En mi perspectiva, como dije con lo de Loki, por ejemplo, la relevancia de un personaje o de explorar los años perdidos de un personaje que no sea un personaje de una trama principal, porque en el caso pues él era un villano secundario, semisecundario, importante en la trama, pero no era el overall villano, great villain de la trama final. Pues, es desde mi perspectiva irrelevante. A la gente le gusta, a la gente le gusta el actor, entienden que hace un muy buen papel, que está chévere, pues, you know, go for it y que lo disfruten. Pero desde mi perspectiva, muchos estudios se pegan de eso para seguir lingering, ¿verdad? Y exprimiendo chavo la misma vaquita, ¿me entiendes? En vez de producir contenido nuevo. Lo mismo en cierta medida pasa con los juegos. Eso lo hemos tocado en otros momentos dados. Pero ya, vamos a seguir leyendo por acá. Dice... Sí, mira, que regañaron a Gato, que no van a hacer ningún recasna, que hagamos la asignación. Oh, ok, ok. Snacky Boss, dice por ahí un saludo a la Trinidad de Dioses. Diablo, no sé dónde están los dioses, pero si te refieres a estos tres bagalaos, muchas gracias por estar por ahí. Snacky, un gusto verte. Azúcar para ti, papi. Dice por ahí, película R, Gato, lo de Fox, ahora es Disney, es de Disney. What? Ah, sí, cierto, Frank? Captain Marvel es una película mala, dice por ahí Shinobu. Yeah, totalmente de acuerdo. Y el gamer oficial entonces aclaró que Miss Marvel es Kamala Khan. Sí, sí, uh-huh. Sí, está confundiéndola por el nombre, pero ya, después me acordé. Que Brie Larson regresa para Captain Marvel, que lo dijo Kevin Feige. Okay. No van a recast a Captain Marvel, están al garo. Ah, hagan la asignación, eso fue Metaverse. Fue un comentario light de Gato, ¿no? Sí, sí, me pareció haber visto algo, no estaba informándolo. Es que me pareció haber visto que se había dicho que iban a recast, pero ya realmente no era que tenía la nota encima. GG, entonces Snacky dice que es nuevo. Ajá. Gato, que no Captain lee. Marvel no debería haber existido, dice Shinobu, para mí tampoco. Miss Marvel es un personaje y Captain Marvel es otra, y eso nos queda claro. Ok, adiós chicos, dale, Snacky, te cuida. ¿Qué es esto, Marvel? Tema de la semana, vámonos con la siguiente noticia. Sí, salió un rumor de Ricas, lo acabo de ver. ¡Oh! Espérate. Pues cosas ahí en el chat, que Psycho Frank dice que sí, que leyó, el Gato no estaba tan lejos. Salió un rumor de lo del Ricas y lo acaba de leer. Sí, pero yeah. Si salió de la voz de Kevin Feige de que ya se queda, no hay recast. O sea, si Kevin Feige, si papá Feige lo dijo, no hay recast. Vamos a ver. Entonces nos aclara que los dioses somos nosotros. Diablos, gracias, papi. Gracias, somos nosotros, guapos. Mira, okay. Yo... Eso la confirmaron el jueves, de hecho, para aclarar el rumor. ¡Y ya, diablos! ¡Sigue los puños! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Tiro para el diablo! Mira, antes, para seguir con la próxima noticia, rapidito, o sea... Ajá. Captain Marvel puede existir en el MCU, puede estar, es un personaje icónico dentro de lo que fue la saga de Infinity Saga, y dentro del MCU como tal, Captain Marvel puede estar. Lo que pasa es esa, que la manera como se trabajó la introducción de este personaje no fue la mejor, e inclusive, eso todo el mundo lo sabe, que cuando ella hizo su primera aparición como Captain Marvel en el MCU, que fue en la escena extra de, creo que fue Infinity War, me parece que fue, no me acuerdo, ella misma confiesa que ya le pusieron el traje, la llamaron, vente, vamos a hacer una escena, ella no sabía nada del personaje, ella no sabía nada, ella la pusieron el traje de esta línea, ya, o sea, ella no sabía nada, nada, o sea, la forma como trabajaron definitivamente no fue la mejor. Eso hasta un ciego lo ve. Pero sí. Vamos a darle break, a lo mejor en su próxima entrega ya hay muchas cosas que ella como actriz aprendió. A lo mejor ya ella ha asimilado mejor el personaje, como la ha hecho su asignación, ha estudiado más. De hecho, hay gente que consulta a estos actores cuando van a hacer este personaje, gente que conocen de estos personajes, de los comportamientos, y los asesoran, mira, esto, so who knows si para una próxima Captain Marvel vemos una Brie Larson más suelta, más, menos apretada, por decir un término, porque no sé cómo puedo decirle, trinca, vamos a decir así, dentro del personaje, more loose, y luce mejor, y entonces el personaje entonces va a tener su identidad propia dentro de sí, y va a brillar más de lo que sale del horror que hicieron con Captain Marvel. So, ya, hay que dar break. O sea, el MCU es buenísimo. No todo el MCU es bueno. Sí, hay sus momentos, pero también hay sus momentos que uno como que, uff. O sea, así que, veremos a ver. Ok, dice por ahí esto, que Brie Larson la confirmaron, que a quien no van a hacerle ricas, es decir, no lo van a sustituir, es a Chadwick Boseman. Eso yo lo leí. Eso también lo vi. Van a concentrarse en otros personajes alrededor de Black Panther, pero en Black Panther como tal... Imagino que cogerán otro personaje para convertirse en el Black Panther, uh-huh. por decirlo harán así. Un nuevo, me imagino que tendrán que hacer un nuevo story arc Obviamente cambiarlo radicalmente al que ya tenían planificado para hacer con él, pero no decir, ah, ya este no, este es T'Challa, otro actor, no. Sí, no, T'Challa ya un story arc diferente y vendrá un futuro Black Panther otra persona, otro sí, le pasan el batón, el puesto a alguien más, ya. Exactamente. Entonces, con la aclaración de quién es Miss Marvel, que es Kamala Khan, lo único que yo sé de Kamala Khan es que sale en Avengers, el juego de Avengers, esto, y que era un personaje o es un personaje recurrente en los cómics, no lo he consumido para tener opinión sobre ella. Yeah. Esto, no sé si ustedes tienen alguna opinión, ¿verdad? Para aclararle ahí al gamer oficial. No, está ahí. Okay. Esto, ajá, como actriz y como directora, porque ella ha dirigido películas, dice Spider-Popo, okay, I like Brie, dice por ahí este Psycho Frank, pero el bosque aclara, dice, no, Alex, un ciego no lo ve. That's not how it works. Spider-Popo se ríe ahí, la película fue eso, una mera introducción para cuando viniera a repartir leña en Endgame. La gente no estuviera perdida. No, y mucha leña que repartió. Mucha leña. Pudiendo hacer 20 cosas y no... Whatever, eso es otro tema. Metaverse dice que Shuri es igual a Black Panther. De eso yo leí que no necesariamente tampoco. Puede haber muchos Black Panther, pero yo creo que Shuri... Lo suben, es una de las sugerencias y uno de los que hay, sí. Pero no han dicho o no han confirmado. Yo creo que ellos no... Pienso que no se van a ir por la línea de convertir a Shuri en la próxima Black Panther. No sé, creo que no. No lo veo. Entonces, el MCU, no dice, lo veo. Felicidades, ¿qué está pasando? Mighty llegaba en la casa, él siempre está por ahí, papi. Uy, se acabó el año. Beats. Gracias por esos beats, papi. Estamos ready. Esos gracias, Mighty. Vamos a utilizar para seguir comprando pesticidas para fumigar a todos los Wimos que aparezcan. Claro que sí. Bueno. Dicho eso, ya que estamos al día en el chat, vamos a continuar con las noticias. Y esta próxima noticia también viene de los Game Awards. Y esta noticia o este momento dentro de los Game Awards, yo creo que para muchos fue el bombazo o el hecatombe de la noche, mejor que todos los de E3 combinados. O sea, arranca la presentación, arranca este trailer de Super Smash Brothers, ¿verdad? Una animación más o menos parecida al intro, pero vemos que están combatiendo contra esta entidad que es el Final Entity o el Final, llamémoslo así, el Final Boss del juego de Super Smash Bros. Ultimate. Y el tipo, la cosa es que la entidad está a punto de darle para abajo a todos los personajes de Nintendo y todos los héroes que están ahí. Llega el Final Blast o whatever, va a destruir a todo el mundo. Y de momento, ¡chum!, le dan picota por el medio a esta entidad, se quedan en shock y de momento se escuchan esos beats de tambores sonando y un ritmo conocido de todo el mundo. Y que anuncian que uno de los personajes más enigmáticos y yo diría clásico, favorito, que es un fan favorite donde quiera que usted va, es que va a estar llegando a Smash y es Sephiroth de Final Fantasy VII. Hace su llegada a la franquicia del juego de peleas de Super Smash Brothers Ultimate y llega con este tremendísimo trailer durante los Game Awards. Esto fue, o sea, nosotros que estamos en el Bacalao Party acá, mano, obviamente yo no los podía ver ustedes, pero ustedes vieron mi cara en el stream. O sea, yo me tiré para atrás, yo porque no, o sea, esto salió de la nada. O sea, porque sí se había rumorado que iban a anunciar un personaje nuevo, pero, de seguro de alguna otra franquicia de Nintendo, whatever. Pero, mano, Sephiroth. Hay muchos, porque si quieren saber los expertos, que esto no los coge por sorpresa, porque hay unas, no unas alegaciones, hay unos datos y unas cosas que pasan, específicamente en el juego de Final Fantasy VII Remake, que no he llegado a esa parte, de que justifican de que por qué Sephiroth sale en este juego cuando Cloud ya está en este juego. Obviamente, pues, no, chat, please, no se invoquen hablando y tirando spoilers y cosas ahí, porque también terminó Final Fantasy VII Remake. Pero sí, aparentemente hay unas cosas que atan a estos personajes y no les sorprende de que por fin Sephiroth llegó a Smash Bros. Ultimate como un personaje que usted puede seleccionar para jugar como el todo el mundo. La animación, la música que usaron para el trailer quedó espectacular. O sea, al final pues vimos que se transformó, ¿verdad?, en en la forma final esta de Final Fantasy VII, que tiene un nombre, no me acuerdo el nombre de esa transformación, pero, o sea, todo el mundo se quedó como que, oh my God, o sea, llegó el momento, llegó papá. Este personaje va a pertenecer, va a ser parte del contenido del Fighter Pass Volumen 2. Este pase va a estar distribuyendo contenido, nuevos stages, nueva música, nuevos personajes, y este contenido va a estar llegando a través de todo el 2021. Se espera que Sephiroth esté llegando no más tardar de diciembre 31 del 2021, o sea que falta un placeholder. Exacto, pusieron un placeholder, pero probablemente durante el año anuncian oficialmente, maybe summer o maybe fall, es que podría estar llegando, si hago un estimado más o menos de cómo bregan estos DLCs. Maybe Smash. Spring or winter. Nosotros habíamos hecho una noticia, ahora mismo no recuerdo los detalles específicos, pero habíamos dado una noticia y Nintendo ya había dicho cuál iba a ser el itinerario de los personajes que iban a salir. Iba a salir uno como cada 3 meses algo así. Que si ponen esas 4. Incluso porque ellos habían alegado que iban a dejar de tirar personajes a Smash. Y de momento dieron un reversazo. Uh-huh. Corríganme si recuerdan esa nota, o si les suena esto que estoy diciendo. En algún momento dado, dijeron, no, ya acabamos con Smash, ya no vamos a tirar más personajes. Y después de esa nota, que fue hace meses, por lo menos que yo me acuerde, all of a sudden tenemos como 6-7 personajes más. Los de Minecraft, Terry Bogard de Final Fight. ¿Los qué? Terry Bogard de Final Fight. Publicado. Sí. Pero ya, ellos se tiran, si no me equivoco, no recuerdo particularmente cuándo fue, pero sí recuerdo que lo cubrimos acá. Leo acá, aquí el chat rapidito, entonces le doy el espacio a Gato para que hable, y después entonces comento yo, el papi de los papis, cuando hablan de Sephiroth, papi Sephiroth, eso estaba leak, hacía un par de días atrás, dice Shinobu, ay, de los papi yo, dice Spider Popo, no has terminado el DLC, pregunta Shinobu por ahí. La bestia hecha CGI, dice Spider-Popo. Sephiroth es igual a sexoso. Y si no me creen, pregúntenle a Psycho Frank, dice por ahí. Es claro, dice Psycho Frank. La presentación del personaje estuvo fuera de liga. Música épica, visuales épicos. Terry es de Fatal Fury, no Final Fight. It's a joke. Chino. Es vacilando con Yo Soy un Wimo. Oh, my God. Esa nota nunca la dijeron, MMG. Sí, bueno. Voy a escarbar y lo voy a tirar en el Discord. En cuanto a eso de la música, pero el bosque sí, obligado. Mira, si eso se había liqueado, yo no me di ninguna información que eso se había liqueado. Pudo haberse liqueado, yo no recuerdo haberme topado con eso, pero tampoco. Hay tantos liqueos que resultan ser que nunca se materializan. Exacto. ¿No? Así que por más que se liquee, hasta que no venga de la boca el sabio, pues uno no está seguro. Sí. Entonces, mira, si ven esas cosas, pues hello, pueden compartirlas en el Discord de Nivel Escondido en confianza. Compartan links, o sea, confianza. No, se sigue diciendo de cosas que no se vieron en los Game Awards, que resultó que no se dijo, pero, podría pasar, pero sigue siendo el rumor. Remake de Metal Gear Solid a mano de Bluepoint. Uh-huh. Se sigue rumorando que viene un remake de Silent Hill. Se sigue rumorando que Sony compró el IP de Silent Hill y compró el IP de Metal Gear. So hay miles de rumores de todo. De unos que uno dice, podría ser, y otros que uno dice, nah. No, ya anunciaron que Cliffy B regresa para Gears. Oh, wow. Quizás sea una motivación para regresar a Gears. Entonces, para darle un reamp a la franquicia. Dios querido. Dos Gears y por boquete, que lo único que sirve es el multiplayer. Luego, ¿no? Después del Masterpiece en High, que era el 3. Anyways, pero el bosque ahí tiró lo de la música épica, papi. Mírate esto. Bacalao, Imhotep, Pepsi Can, iPhone 10, Sephiroth. Te tengo la letra, nadie se la sabe. Volviendo a la nota, a mí no deja de sorprenderme la energía colectiva que tiene la internet para tratar de buscarle miles de patas al gato de por qué Sephiroth puede que salga allá basado en Final Fantasy VII. Gente, va a salir porque va a salir. Ahora les han puesto el roster de Smash y le están buscando lógica a por qué Sephiroth está ahí. Uh-huh. ¿What? Yo sé por la línea en que ellos vienen, Alex y Gio, tienen que terminar ese Final Fantasy VII. Oye, yo tengo que empezar a jugarlo. Pero, ya, exacto, Gio tiene que empezar a jugarlo, Alex tiene que terminarlo. Yo sé cómo ellos probablemente estén encajando todo eso. Uh-huh. No hace falta. Coja esas neuronas y ocúpela en otra cosa. No hace falta justificar por qué va a salir ahí. Yo, o sea, yo quiero terminar el juego. Yo quiero terminar el juego, pero, o sea, sé por la línea que van. Sé por la línea. ¿Estás enterado? Sí, o sea, sé por la línea que van. De hecho, en el trailer ese de Smash, hay una línea hablada que dice Cloud y hay una contestación de Sephiroth. Y te quedas ahí como que. Ahora que dice okay, eso, me llegó algo a la mente. ¿Ustedes recuerdan que cuando iba a salir Final Fantasy VII Remake, yo como un mes antes me fui en un media blackout de Final Fantasy VII, de que yo no estaba viendo trailer, sí, yo no jugué sí, el demo sí, ni nada? Sí. Yo estoy montando ahora las categorías de los Golden Bacalao Awards. Y para hacer eso, la categoría donde está nominado en Final Fantasy VII, pues fui y busqué trailer para sacar pietaje, para montar aquí y allá. Oh my God, esos trailers reveal un montón de cosas. Qué bueno que no los vi. Claro está, ya yo sé lo que pasa. Pero aún así, tú ves un montón de cosas que a mí me tomaron por sorpresa, que si las hubiera visto en los trailers, ya me las hubiera estado esperando. So, qué bueno que hice ese blackout con ese contenido. Nice. Por cierto, ya que mencioné Golden Bacalao Awards, recuerden votar por los Golden Bacalao Awards. Las votaciones cierran esta semana porque el sábado es el evento. Así que si usted no ha votado, vote ya. tinyurl.com/GBA20. ¿Cómo es? ¿Cómo es? 2K20. Yeah. Y el comando ahí no salió porque le puse el 2K donde no era. El bot está apagado. El bot está apagado. El bot está apagado. Ok, pues sí. Vamos a ponerlo por ahí. tinyurl.com/. Y está saliendo en todas nuestras promos en redes sociales. GBA 2K20. Okay, ahí está. Vaya y vote. Muy importante. Hay 15 categorías, vota en un momentito. Como en un minuto se tarda en votar. Yeah. La más caliente es más fácil que los quizzes del Mister. Ya me dicen que la más caliente es el bacalao espectador del año. Esa está fea. Reñida. Yes, ¿Quieren que le dé un hint de cuál categoría? No voy a decir cómo está, pero le puedo dar un hint de cuál es la más reñida hasta el momento. ¿Oh, sí? Dale. ¿Cuál es la más reñida? Dicho, la categoría más reñida al momento es... Yo tengo esto color-coded acá. Hecho con razón, Gato me quitó acceso a Forms. No quiere que sí. Yo entre. Yo soy el único que tiene acceso a esto. Entonces, yo tenía acceso a Forms. Yo entré el primer día, yo entré. Sí, y yo, pero también había contestado. Y de momento, cuando era otro día, yo, ¿qué pasó con el acceso al Forms? Ok, la categoría más reñida. Mejor juego exclusivo para PC. Esa es la más reñida. Las cuatro categorías están ahí, que cualquiera lo decide. Anda. Va a haber recuento. Dicen que va a haber recuento en el Coliseo Roberto Clemente. Es clara. Y les adelanto que para las otras categorías, hay dos. Tú sabes que son cuatro alternativas. Ajá. Dos dominan ampliamente las otras dos. Oh, wow. Fuerte. GG. Pues me pongo el día aquí en el chat rapidito. Tú le estás diciendo animal a esta gente, Gato. No estoy diciendo animal, estoy diciendo inviertan su imaginación en otra cosa. No hace falta explicar esto. Parabragramas o algo así. No nadie sé. Entendió más que Shinobu, porque estaba en japonés, dice por ahí Metaverse. Hay rumor de Jerry de funeral, dice que era oficial. Alex, termínalo. Esa línea es de Advent Children, dice por ahí Metaverse. ¿Dónde? Ahí le tiramos a Tenillo Arel, ahí van a votar. Si Gozo Tsushima sale Goti, quiero recuento. No hay problema, tú puedes someter la boleta para el recuento. Que lo hagamos, pues son otros 20. Ahí estamos al día en el chat. Vamos entonces ahí a la próxima noticia. Gatito, es tuya, ¿verdad? Mi próxima noticia. Rapidito, resulta que el 11 de diciembre estará llegando a Forza Horizon 4. El auto Quadra Turbo R VTEC, este es el auto icónico de Cyberpunk 2077. Esto se confirmó por medio de los Game Awards. También esto se había liqueado durante el día, ya yo sabía, y uh-huh. lo confirmaron con los Game Awards. Esto se va a estar uniendo al roster de sobre 700 vehículos que tiene Forza Horizon 4. Y lo mejor de todo, viene de forma gratuita. Así que super cool. Yo no le he entrado a Forza Horizon 4. A mí me encanta Forza Horizon, esa saga. Me gusta más que Motorsport, pero ya, Forza Horizon, buenísimo, qué cool que vayan a llevar ese carro para allá. La pregunta de rigor es si pasa a Forza con glitches o sin glitches. Probablemente esa es la pregunta de rigor. Va corriendo el carro. ¿Qué como fuerte, Rocket League, pero... cuando uno tiene mala conexión, que el carro se mueve Como Venelope, la glitch en Wreck-It Ralph. Ajá, así que va el carro. Claro, pero Gio, pero mano, que falta respeto, mano. Oye, bueno, yo basado en la información que tenemos a la mano, pues sería de extrañarse que eso pase así con glitches y sin glitches, tú sabes. De hecho, Blue Angel dice que no, que está buenísimo el auto en Forza, que sin box, que ya lo probó. Ese carro viene con o sin box. Sí, mira, a veces exactamente lo mismo que yo. Ven que llegue. Yo solo pregunto. Sergio ya dice que Forza, Horizon, me quedo 100% con Need for Speed Heat. Dice Surfing, mira. Blue Angel, ya que lo probaste, ¿te da la oportunidad de customizar el vehículo o está bloqueado para hacerle esas cositas? Porque esa otra, en Forza Horizon, tú tienes un buen editor para los vehículos y le pones el decals y los cambia de colores y le cambias un montón de piezas. Pero el pipito no tiene pipí el carro. O sea, se queda adentro una vez tú lo pones en la carrocería, arrastra. Dicen que esa es la mejor parte de Cyberpunk 2077, el editor de pipí. Ahí no hay box. Se ve clarito en 4K. Ahí no hay box. Cuando pasas de 60 millas. Tiene físicas de movimiento y todo. No vacilen. De. No me fijé. Ah, no te fijaste. ¿Cómo se ve tan brutal? Tiene en la antena. No. Cuando se sale del pantalón solo, si en el carro también me dicen que sale así de repente. No, hago la pregunta porque podría, como es un evento promocional, puede ser que mantengan el carro bloqueado para evitar que la gente lo esté cambiando y después se pierda la promoción ahí porque la gente lo cambió de que ni se reconoce. Lo pones en primera persona y te sale así frente al wiper. Caminando con calambre. Es rápido, categoría naranja, dice Blue Angel. Mira, ahí tú vas a entender, gato. Categoría naranja, esto es como que de los carros más veloces del juego. Sí, los carros en Forza, Forza para hacerlo más fácil, ellos le ponen como que unos colores, me parece que también le ponen letras, como que están los A, y los A yo creo son como que rojo, y están los anaranjados, que son creo que S, y así es como una calificación, okay. Y tú sabes qué tan rápido es ese vehículo. O sea, si vas a formar un evento, no tienes que saber de horsepower ni nada de esto, sino que voy a setear la carrera para carro A. Y ya, todos los que sean A caen ahí. Pueden participar de ese evento. Sí, que tira como el valor para pa bruto. Sí. Y por eso Forza Horizon es más fácil de entrarle. No hay que estar haciendo asignación, porque si te vas, digamos, a Gran Turismo, es como que, ¿what? ¿Qué demonios es esto? Tú vas a definir un manual de mecánico, casi. Casi. Tú vas a definir un evento en Gran Turismo. Y a menos de que tú sepas bien bien lo que estás haciendo, puedes crear un pocket donde va a venir alguien que sabe más que tú y dice, sí, pero yo agarro este carro y le cambio estas piezas y cumple con tus cosas, pero te voy a pasar por la piedra. Lo digo porque nos pasó. Nosotros cuando estábamos en PSNPR hicimos la Copa PSNPR en Gran Turismo. Y pues la mayoría éramos bacalao, tú sabes. Llegaron dos personas que cogieron un auto que era un auto de estos casi Fórmula 1. lo trastearon para que cumpliera con los requisitos de la carrera, pero era un auto que era superior al todo el de nosotros. No, ustedes nos pasaron. En un Ford Fiesta y ellos en un F1. Bueno, nosotros teníamos, yo tenía un Ferrari, pero era un Ferrari viejo, Match tenía un Alfa Romeo, qué sé qué. No, ellos tenían una vintage que dice, pero ¿cómo demonios fue que entraron acá? Si yo pensé que yo había cubierto todas las bases. No, es que ellos sabían más que yo. Gigi. Bueno, acá este equipo oficial dice que suena como cuando le ponías un vaso en la goma en la bicicleta. Para que sonara Racing. Entonces, Metaverse dice: ahí fue que Surfing estuvo todo el stream editando la bolsilla porque es un goloso. Compren su t-shirt de goloso al comprar Cyberpunk 2077. Dice, no te la dan gratis si compras Cyberpunk, te la dan gratis. Te la incluyen, sí. El goloso shirt. Tienes que utilizar el código escuelita. Cuando hagas el checkout, código escuelita y te envían tu camisa, tu t-shirt de golosito. Te envían el rollo. Y Surfing. Mira, ¿qué se hizo Surfing? ¿Un calancopí? Sí, obligado. Hasta los tobillos, que puede cogerle y amarrarse con él, se puede volcar con él. En verdad, no sé, yo ese stream lo vi tarde, gracias a ese gran poder. Te dice por ahí, Spider Popo, Bobrington, eso es. Bueno, vamos entonces rapidito a la última noticia es de seguimiento, y esto sí fue un rumor que se materializó, y aquí lo confirmamos. La semana pasada hablábamos de que por ahí se había filtrado información probable de que venía para Fortnite Halo. Un usuario había descubierto esta información y lo había revelado y había estado acertado en varias predicciones anteriores, y pues todo apuntaba a que era cierto, y en efecto, durante los Game Awards revelaron que Master Chief iba a estar llegando al roster, porque ahora es un roster de Fortnite. Se iba a estar uniendo a las más recientes adquisiciones de Mandalorian, el Kratos feliz, que está ahí en Fortnite. También, pues obviamente, Fortnite ha estado llamando bastante la atención o sonando en la comunidad con su más reciente evento de Marvel, que era todo el mundo versus Galactus, y pues ya está por ahí el gran Master Chief incluido como parte del capítulo 2 del Season 5. Yo no sé cómo ellos están contando, ni me interesa, pero esa es la que hay en cuanto a este personaje. Junto con él, el clásico John Spartan 117, pues también llegan varios specs, ¿verdad? Varias chulerías. Entre ellas, también llega por ahí un update de unos Bounty Hunters. Estos personajes, pues tú los puedes, te dan como que unos side quests para buscar misiones en tus sesiones de Fortnite, o también los puedes alquilar, ¿verdad? O contratar para que sean tus aliados, y si no, pues también los puedes retar a duelos, ¿ok? Aparte de eso, este skin de Master Chief también va a incluir una variación, que esa variación, hasta de donde se desprende la nota, va a ser exclusiva para Xbox, ¿ok? Para Xbox Series X o S vas a tener un color como negro mate, para armadura de Master Chief. Para todo lo demás va a ser simplemente verde. Aparte de eso, pues tiene los vehículos clásicos, particularmente el Warthog y el Pelican. Y puedes equiparte una carabela holográfica en la espalda. Eso también lo vemos en Kratos, si no me equivoco, vemos un diseño holográfico atrás. Y pues tu pickaxe, en este caso, va a ser un clásico directamente de Halo 3, Gravity Hammer. Ustedes se acordarán, aquellos de ustedes que jugaron Halo 3, se acordarán exactamente de lo que estoy hablando. Particularmente, disponible desde el pasado 11 de diciembre, va a tener una recreación del clásico mapa de Halo, Blood Gulch. Y pues también va a ser disponible, pues puedes jugar ahí. Así que eso es todo lo que se desprende de esta nota. De alguna manera u otra, esto sigue siendo relevante en tiempos en donde Halo Infinite todavía se dice que pues viene por ahí. Siéntense a esperar el juicio de los justos. En algún momento del 2021 lo retrasarán, mark my words, pero ellos dicen que viene por ahí para Series X. Así que vamos a ver. Enviaron una foto del online store de Xbox y aparece lista, en el listing Halo Infinite, inclusive que te lo puedes bajar. Obviamente, el juego no ha salido. Pero, o sea, pues, y tú dices, pero ¿y qué tú vas a descargar ahí? Este, aire, fanático número uno ya lo compró. Espacio vacío en el universo, o sea, esto está bien raro, ¿verdad? Quizás se convierta en plataforma para cuando hagan quizás un alfa, un open beta, un close beta o algo así. Exacto, bueno, exacto. Yo vi... O una parcela donde va este al Quantum Realm. Una parcela en el Quantum Realm. Yo vi un poquito de un stream de Dr. Lupo y estaba jugando pues con Master Chief. Se ve muy, muy bien. No se ve fuera de lugar, diferente a... digamos a Kratos o otros personajes que tú no asocias con estar disparando. Yo pensaba que el hecho de llegar Kratos a Fortnite, ok, definitivo van a anunciar God of War Ragnarok o algún tipo de detalle, porque suena muy random que pusieron a Kratos ahí sin que esté atado a un anuncio, pero no. Being out of place. Being out of place. ¿Tú has visto los bailes que tiene Kratos? No, horrible. Mira, o sea, yo, con eso nada más, y lo que estás diciendo, nada más con el testigo, yo no sé, random. Yo no sé cómo funciona la interacción aquí, si es que Sony habla con Epic, o si es que Epic habla con Sony, para que suceda esto. Pero antes de poner a Kratos, yo hubiera, qué sé yo, puesto a, qué sé yo, a Nathan Drake. Ya lo sacaste de la lengua. O si Killzone todavía fuera relevante. Los Hellcats de Killzone. Pero Kratos es como que, what? I guess es cool, pero yo lo encuentro fuera de lugar. Hasta el mismo Snake. Ya, oh, pero, sí. Snake, ya, claro. Eso, que hablen con Konami allá. Obligado. Leo aquí el chat rapidito, Alex, se tiró la bolita por allá. Tranquilo. Esto dice que Boring Done, justo después de eso, llega por ahí Marvel Latin News TV. Saludos Marvel Latin News. Gracias por estar por acá, bienvenidos acá a Nivel Escondido. Es la primera vez que los veo por acá, así que estamos en formato de podcast hoy, grabando en vivo nuestro podcast número 400. Aquí en Nivel Escondido tenemos transmisiones los 7 días de la semana, pero una vez al mes se la dedicamos al podcast en vivo, y hoy de casualidad es el podcast de cierre del año. Así que gracias por estar por acá. Espero que te sientas bienvenido o bienvenida aquí a nuestra transmisión, a nuestra comunidad. Spider Popo dice, Samus. Eso espero de Nintendo. Si ustedes fueran a escoger un personaje de Nintendo, yo creo que Samus sería el... Sí, el más elegible, real. Porque los demás no disparan, o Nintendo los mantiene muy, muy acá, cercano al corazón. Con Samus ellos, yo creo que están más dispuestos a prestar al personaje de Samus para diferentes cosas. No me sorprendería, yo creo que un buen guess. Sería ideal, Samus, Kid Icarus también, se vería ready. Obviamente, que tenga las alitas, y para resolver rápido el hecho del vuelo, nada, ponlo en el piso y que nunca toque piso, que se mantenga como hovering. Hovering. Creo que ellos tenían un espíritu en algún DLC de Halloween que era algo así. No tocaba piso, así mismo resuelve. Pero Kid Icarus estaría gufiado. Entonces, que cuando tire como que el pickaxe sea el arco y la flecha, como que esté espetado, algo en resemblance a eso. Estaría gufiado. Pero ya, definitivamente que sí. Esto dice por acá Metaverse, de verdad que tú eres pinca. Hizo surfing. Esto ahí saludando a Marvel Latin News, el gamer oficial, saludando ya mi muñeco, lo hice como yo, al natural y velludo. ¡Eh, al diablo! Ok, mucho detalle. Si surfing lo hizo al natural, entonces todos sabemos que se tiene que sentar para orinar, porque si no se mea el muslo. Esto dice por aquí Josian Kratos Chacón Dancer. Sí, papi, llegué. Y Chacón se queda corta. Hasta Aloy en Fortnite lo hubiese estado cool. Sí, de verdad que sí. Sí, de Horizon Zero Dawn. Yo sé, pero... estaría gufiadita. Como que un diseño cartoonizada estaría nice. No exactamente como está, pero cartoonish. Para mí que sí, que es un buen choice. Y pensar que Samus no era un personaje relevante en Japón, dice Shinobu. Ahora vienen con los de Splatoon, dice Spider-Bobo. ¡Ah! Mira, no digas eso duro, que viene Motomonku y pide tu cabeza en un picador. Eso está en cool en Fortnite, los de Splatoon. Alex se trincó rápido, como que, papi, un pickax de rolo, venga. Ahí sí, esa es buena, ahí sí juego Fortnite. Estamos al día en el chat. Esa fue la última noticia, gente. Again, de alguna manera u otra, Fortnite sigue siendo relevante. Maldita sea el 2020. Continuamos con el podcast. Ya te sabrán que casi tuvimos el tiempo que dura un podcast en las noticias nada más. Let's go. Oh, my God. Este es el último, este es el último. Este el sí que último, no va a ningún lado. Oh, my God, tirando 2 horas. 2 horas casi. Y lo que falta. Así que nada, ya lo puede. Es el último, hay que tirar la casa por la ventana. Bueno, nada, gracias a los muchachos, ¿verdad? Vamos entonces a nuestra próxima sección. El dato geek. 16 de diciembre del 2000 estrena en Japón la película Batoru Rowairu, mejor conocida en Occidente como Battle Royale. ¿La vieron, guys? Yo no la he visto, empecé a verla. Yo supe que esta película existía cuando los libros de Hunger Games estaban al palo. Y pues habían dicho, oh, Hunger Games está altamente inspirada en Battle Royale. Y entonces yo vi parte de la película, pero ya no la terminé. Alex me dijo que está disponible pues en servicio de streaming. Yo la había tiene dos partes. Hace tiempo. No precisamente en el 2000, more than likely, pero cerca, como maybe 2001, 2002, la llegué a rentar. Recuerdo que la renté en Video Avenue. Y bueno, it was good. A mí me gustó. Es una loquera, es algo como que tú te quedas como que, dude, ¿qué? Pero entretiene. Yo la vi, a mí me gustó. A mí me gustó. Lo que recuerdo de ella me gustó. Una trama al garete, totalmente random. Pero puedo ver el porqué del título, ¿verdad? Y de cómo esta película fue influencial en lo que tenemos ahora mismo. Y ¿verdad? En Hunger Games totalmente, en términos del desarrollo, la trama y cómo eso evoluciona los juegos. Yes, sir. Battle Royale. Nice. Sí. Pues nada, pueden chequear por ahí algún servicio de streaming que la tenga y que nos comentan si la vieron o no y si la piensan ver. Después nos dicen qué les pareció. Yo me pareció haberla visto. Si usted tiene IMDb, ellos tienen películas gratis con anuncios. Está ahí. Ah, sí. Nice. Bueno, Chad, antes de pasar a la próxima sesión. Spider-Popo dice: esto está bueno, me gusta esta dinámica en este segmento. El gamer oficial dice: yo la vi, está, sí, está. Y lo más cool es el nivel de violencia y lo random que es en el setting que es. Porque, si mal no recuerdo, esto es en una escuela. Sí, eran unos estudiantes. Yo lo que recuerdo es estudiantes, sí. Y los montan como en un autobús y los llevan a un sitio y como con un algaretismo increíble. Sí, ellos salen para la escuela y los secuestran, nunca llegan a la escuela. Está a otro nivel. Sí. Metabel dice, para que dé para escuchar, hasta enero. Entonces, yo que también la ve hace tiempo, ¿ya? Ya, hace tiempo. Entonces, es que, papi, 20 años atrás, 20 años atrás. Justo, mire, en las canas. En la edad. Yep. Estamos aquí escupiendo memorias. Pero esa es la que hay. Like. Bueno, pues nada, pues continuando por acá, vamos entonces para nuestra próxima sesión, que son las publicaciones. Y tenemos que en el departamento de los videojuegos, el 15 de diciembre está llegando The Collection of Saga Final Fantasy Legend para el Nintendo Switch. Ese es el release más relevante. Verifiquen siempre las plataformas de medios digitales que siempre están tirando jueguitos independientes nuevos, pero por lo menos de las principales, esto yo creo que sería el último cartucho del año, desde que está tirando aquí el Switch. Y en cuanto a películas en Blu-ray y DVD, está llegando al mercado, por fin, corazón, por fin, Tenet. La misma estará llegando en formato 4K, Blu-ray y DVD, clasificada PG-13. Y esto básicamente, armado con una sola palabra, Tenet, y luchando por la supervivencia del mundo entero, un protagonista viaja a través de un mundo crepuscular de espionaje internacional en una misión que se desarrolla en algo más allá del tiempo real. Esta viene en Tears Director Cut Edition. Sí. O sea, ya no queda de otra que ir directo. Bueno, no ir directo a Blu-ray, pero es que es de otra. No. Y esta tuvo estreno teatral. Esta sí fue al cine. Pero no en la cantidad que ellos querían ir, obviamente. No es lo mismo, ¿no? Y él está súper mordido con esto de HBO. Él estaba con una lloradera salvaje porque pues ahora la gente no va a consumir cine como, ¿verdad? Como él tiene en su mente esto, pero pues, saludito ahí al Nolan y a sus lágrimas. O sea, tiene que secar y seguir para adelante, mano. Las películas ahora las va a tener que grabar en un formato diferente, porque para grabar cine, y de eso saben Shinobu y, ¿verdad?, y todos los expertos en, los pseudo expertos en cine que comparten con nosotros en nuestra comunidad, que para grabar cine, el formato de la película como tal que va a cine, para tú verla en tu casa, tiene que pasar por, en ciertas películas, tiene que pasar por un leve downgrade para tú poder verla adecuadamente en tu casa. Si no, no correría adecuadamente. Y me imagino que eso es parte del tantrum de Nolan. O sea, él graba sus películas, tiene fama por ser uno de los mejores con toda la tecnología y toda la vaina. Esto, y obviamente, pues al grabar en la casa, y perdón, al grabar para la casa o para efectos de la casa, no es lo mismo. Pero ya, esta Tenet viene ahí, mire, tienes que abrirla con una toalla para secar las lagrimitas. Que empieza a grabar desde el iPhone, empieza a hacer películas desde el iPhone y ya, claro, problema resuelto. Seguro. Una GoPro, un iPhone y con estos los ángulos. Exactamente, duro. Bueno, y para ir terminando, tenemos que en el cine está llegando Monster Hunter, una película de acción, aventura y fantasía clasificada PG-13. Cuando la teniente Artemis y sus leales soldados son transportados a un nuevo mundo, se involucran en una batalla desesperada por la sobrevivencia contra enormes enemigos con poderes increíbles. Entonces, un largometraje basado en el videojuego de Capcom del mismo nombre, Monster Hunter. Ay, ay, ay, esta película tiene un backlash en Occidente demasiado. O sea, aparentemente está bien malita, bien malita, bien malita. A mí me va a decir hater otra vez, pero yo tengo un miedo con esta película. Pero un miedo. A mí ya no me motiva, yo ni la voy a ver, hermano. Nada más que el crew, el cast, tú sabes, que está Mila está gastada, Mila, oh my God, Mila era Mila en un momento dado. Esto se desvaneció en los proyectos de Resident Evil y viene ahora con esta propuesta que literalmente los trailers que al menos yo he visto son un cringe fest. O sea, la propuesta es un... Cuando la teniente Artemis y sus leales soldados son transportados a un nuevo mundo. ¿What? O sea, los fanáticos de Monster Hunter saben que esto del viaje dimensional y whatever es posible, está bien, pero en serio, en una zombie disparando y toda la... Por Dios, o sea, no, yo me inclino más a que va a ser un mega flop y estoy como Alex, no tengo ánimo alguno en verla, tampoco... de ir al cine, o sea, ¿a esto? Yo espero que estrene en Super 7 y la veo relax, con anuncios, esto, y toda la cosa. Forget it, de verdad, no, tengo miedo. Espera a que Manolo Urquiza la presente, no te preocupes. Tú sabes que sí. Ay, ya, pero la van a pasar por sin editar. Soy un hater. A las 9, al canal 9, a la 1 de la mañana y sin editar la van a dar. Dice ahí, Dibru se ríe, si lo adaptan en formato de TV, lo del cine, ¿ves? Me lo imaginé, Shinobu. Es el equivalente a tú grabar algo con una cámara 4K para verla en tu televisor de tubo, 480, tienes que ajustarlo. ¿Sabes que te gusta la Movie Sparrow? No me gusta, Dibru, no me gusta, cabrón, no finja. En China le dieron ban por una escena, Monster Hunter ni en our streaming service. Dice por ahí. Ay, bien. Pirate Bay. Vi un trailer hoy y pensé que era otra Resident Evil. Sí, loco, es como que no. Mila debió de haberse quedado en Fifth Element y en el modelaje, dice por ahí Spider Popo. Totalmente de acuerdo. Con su amiga Elizabeth Taylor. Obligado. Y by the way, Deep Roof, algo que no tiene que ver con la nota, ¿verdad? Pero Deep Roof está preparando su gran regreso a los streams, así que pendiente a esa cuenta ahí, Deep Roof TV. Viene con todo, viene con green screen, viene con una bestia de PC, así que bienvenido de vuelta, papito. Te hemos extrañado y qué bueno que estás ahí a punto de regresar al ruedo. Esa es la que hay. Mila fue, recalco, fue el quinto elemento, ahora solo es gas. Y ahora en el cine, ahora en el cielo... solo hay gas. Oh my God. Qué clase joya. Bueno, pues esa es la que hay. Estamos al día en el chat. Pues continuando acá por nuestra agenda, Recuerden, en el caso de los cines, verifiquen su cartelera. Todavía esto de la pandemia sigue activo. Hay muchos cines que están clausurados, que todavía no están dando servicio. Así que verifiquen la internet, la prensa local, cuándo y dónde se estrenan las películas en sus áreas. Bueno, ahora le preguntan a Chino. Bueno, dicho eso, vamos entonces con nuestra próxima sección, que es la pregunta random. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía del comienzo? Obviamente todo el mundo la pegó, ¿verdad? Todo el mundo la aceptó. Pertenecía a Ghosts and Goblins del 1986 para el Nintendo Entertainment System. Nada, vamos entonces ahora sí con la pregunta random para esta semana. Y la misma, ¿cómo sigue? ¿Qué juguete quisiste cuando pequeño o pequeña y nunca lo pudiste tener? Que esto estábamos hablando antes que llegara G ahorita en el pre-show, ¿verdad? Cuando estábamos preparando todo G Gato. Y yo aquí yo voy a comenzar porque lo mío es cortito y rapidito. En mi caso, yo creo que esta es la pena de muchos, ¿verdad? De que son consonos con mi edad, ¿verdad? Que crecimos viendo series animadas de la televisión y todo esto. Mano, yo siempre quise y nunca pude tener un maldito castillo de Grayskull. Maldita sea, mano. Fucking castillo de Grayskull. ¿Qué cosa? Siempre quise tener un fucking castillo de Grayskull. Nunca se me dio. Nunca se me dio, mano. No sé si es que eran hard to get o era que simplemente mis padres eran unos macetas. O es que en verdad el condenado castillo era caro. O era que en verdad el castillo era caro. Los scalpers los habían cogido todos. Ya los bots en esa época hacían nada, madre. Bueno, verifica ahora que viene uno por ahí, affordable en Walmart. Sí, mano, pero. Mira, bueno, güey. No es lo mismo, pero. Ya. Yeah. Loco. Pero brega. De hecho, la foto se ve igualito. Sí. Igualito. Sí. Yo tenía ese castillo. Yo fui afortunado, Alex. Yo tenía ese castillo. Pero gato, no me hables. Yo lo comenté hace tiempo que en uno de mis viajes para Puerto Rico me tropecé con él y fui a agarrarlo y según lo agarré, estaba tan tostado el plástico porque lo echaron por una covacha de esas que de poner herramientas afuera. Que eso es un horno, eso se convierte en un horno porque eso es como que de aluminio, qué sé yo qué. Lo agarré y según lo agarré era como si hubiera agarrado, qué sé yo, algo hecho de arena. Ay, se hizo mil cantos. Pero ya, en la reproducción esa que van a sacar, Alex, yo tú la compro. A mí me gustaba muchísimo, yo jugaba muchísimo. Sí, a mí me encantaba y mano, de verdad, pues, triste el caso, ¿verdad? Que nunca lo puedo tener. Y una mención extra, una mención honorífica de algo que también siempre quise tener. A mí me encantaban mucho los Transformers. A mí me hubiese siempre gustado tener el full set de los Constructicons. A mí siempre me hubiese gustado tener todos los 6 Constructicons. Todo. Y eventualmente eso. El camión de cemento. Sí, los trozos de construcción. Digger, todo de construcción. Sí. Que unidos se convertía en... En el Megazord ese. Sí, en el robot ese grande que era ay Dios, este se llamaba... Capataz. Yo no me acuerdo de la traducción. Pollatron. Devastator. Ese se llamaba Devastator, era el nombre en inglés. Qué cabrón este gato. Me acordé ahora, Devastator. Pollatron. Por ¡Pigados! ¡Yo soy Pollatron! Aún así, el nombre también es bien porn, o sea, Devastator. O sea, el nombre es rojito. El Devastator. Oh my God. Eso muy se gusta. Y otros muchos juguetes más que uno veía en televisión, que uno cuando chamaquito uno los quería todos. O sea, eso era normal, tú sabes. Pero por lo menos de los más simbólicos que siempre es el castillo de Grayskull, hermano. Qué pena. Ya. ¡Gato! Pues, mano, como mencionó Alex, estábamos discutiéndolo antes de que tú llegaras y qué sé yo qué, y yo le comentaba a Alex que mi lista está altamente influenciada por juegos de mesas. Okay. En mi casa no se jugaban juegos de mesa, aparte de Monopolio, o Dominó, o Dama, y qué sé yo qué, y a mí me llamaba muchísimo la atención lo que era Clue, Live y cuánto juego de mesa salía, a mí me fascinaba. pero no tenía con quién jugarlo. Yo tengo tres hermanos que ninguno le interesaba. Los amiguitos del barrio no eran de estar en la casa. Yo jugaba con ellos baloncesto, iba al parque, pero de hacer cosas así, de jugar juegos de mesa, no tenía nadie. Entonces yo veía esos anuncios, Mousetrap, mano, de que, oh my sí, God, Mousetrap. Sí, mano, yo recuerdo eso. Si un vecinito tenía Mousetrap, uno se volvía loco, como que vamos sí. para allá, porque esto ya es tan cool. Pero ya, en general todo eso, pero en la cúspide de todo eso, el más que me llamaba la atención, y probablemente era por los comerciales, era Hungry Hungry Hippos. Yo decía, oh my God, that is so cool, pero yo decía, ¿y si lo tengo? ¿Con quién voy a jugar? Así yo dándole a las dos palancas yo mismo, porque ¿con quién demonios voy a jugar yo? So, nunca lo tuve. Yo lo tenía, papi y mami jugaban conmigo, yo lo tenía. Okay, de los otros juegos de mesa, you know, una vez me caso, mi esposa había tenido más experiencia con juegos de mesa creciendo y qué sé yo qué, y entonces ella compró Life, y ahora de adulto he experimentado muchos de esos juegos de mesa que back then los vi de lejito, como Clue, Life y todo esto, y aún así tengo el hunger ese de poder jugar más. Y me gustaría jugar cosas un poquito más complejas, pero más compleja significa invertir más tiempo en ello, y tiempo ahora es un reto. Pero ya, uh-huh. Si tengo que escoger uno de toda la lista, Hungry Hungry Hippos. Gigi, mano, Gigi. En mi caso, leo el día el chat, ¿verdad? Pongo el día el chat y entonces digo lo que tengo yo. A ver, ajá, acá. Hacho, puede ser consola o solo juguete, lo que tú quieras, pero sí, lo que tú quieras. Ahí particularmente era un juguete, ¿verdad? Que tú tuvieras cuando pequeño, pero las consolas cuando uno es pequeño hay guests que caen en esa categoría. Y depende a quién le preguntes también. Zumba lo que tú quieras ahí. Hacho, el portaaviones de los G.I. Joe, dice Metaverse. Ese portaaviones era grande, Kunko. Un vecinito mío lo tenía, tenía la dicha de tenerlo. Y era enorme, mano, era enorme, aguantaba todos los días. Yo, existente en ese momento, yo creo que los aguantaba a todos, porque era, sí. era el set del juego, pero también por dentro estaba vacío, o sea, básicamente tú los acomodabas. Eso se vio en los Toys That Made Us, en el episodio de G.I. Joe, ellos reseñan brevemente el portaavión ese. Yo creo que eso medía como 8 o 10 pies, una cosa. Eso te lo ponía una marquesina y cogía toda la marquesina. Yo no llego a ese episodio, pero sí, cuando él sacaba eso a jugar, papi, yo iba con mi humilde tanquecito, yo iba y el desgraciado con el armatroste ese, holy shit, era caro, dice Shinobu, yo también tenía el castillo, dice Metaverse, ¡woo! Dice por ahí Luismi, bienvenido a Zuka Pati, gracias por estar por acá, bueno. Bienvenido aquí a la grabación del podcast 400 de Nivel Escondido. Spider-Popo dice, yo tuve el dirigible de los Ninja Turtles, pero siempre quise la guagua de los Teenage Mutant Ninja Turtles. Si tú supieras, yo siempre la quise, y por la única razón que no está aquí es porque me la compré ya. La vi en Toys R Us un día, ya de adulto, me la compré con los cuatro Ninja Tortugas nuevos, así como que las abrí, le hice un photoshooting, ¡pap!, y las puse así de modelo. Y ahí se quedaron. Más nunca las he tocado. Yo quería el que se convertía en la araña. Transformer, ¿te refieres? Shinobu, si puedes especificar, porque no sé. Viene el set nuevo ahora del Devastator, dice por ahí Metaverse, GG. Sí. Surfing dice, mano, también yo lo estaba discutiendo en el trabajo antes de que tú llegaras, y gracias a Dios y a mis padres, yo tuve de todo, pero por decir algo, un carro de control remoto de los grandes que corría las millas, sí, mano. Okay. Un lobo. Sí, eso, eran GG. Metaverse dice, gato, no te hagas, que el que tú querías era Mousetrap, maldito delay. Mano, Mousetrap estaba brutal. Mousetrap estaba chévere. Mousetrap estaba GG. Yo, aún de nene, yo decía, esto es un gimmick. Esto no va a ser tan cool como ellos lo venden aquí. acá entonces dice Josian, yo siempre quise tener un Voltron. Y Shinobu aclara que sí, que de Transformer, GG. Ok, la araña no me acuerdo de la araña. Después nos compartes una foto, si la encuentras en Discord. En mi caso, mano, yo siempre quise tener a Monster, el enemigo de los Silverhawks. Duro. Monster se veía tan épico. Esta figura, pero no solamente la figura, cuando él se empotraba en su vehículo, que era este único calamar espacial. Oh my God. Entonces, esto venía, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de verlo porque algún amiguito mío lo tenía en la escuela o algo pasó que yo lo vi físico y yo quiero esta vaina. ¿Qué pasa? Ustedes saben, y ya he hecho este cuento mil y una vez, que mis padres no me compraban los malos. Mi primer malo fue un Cobra, y porque yo le dije a mami, mami, no es malo de verdad, esto es un G.I. Joe que está disfrazado de Cobra. Y medio, wink, wink, la cogí de pendeja, you know, como que se dio en ese momento. Pero con Monster, con Munra, no había Dios que le hiciera creer que era un engaño, porque ella sabía que eran los malos de los más malos del universo, you know. Así que me quedé sin Monster y sin el Squid, y eso siempre, siempre me encantó. La transformación de Monster, de Munra también, pero de Monster en particular, oh my God, esa figura en particular era roja, era bien llamativa. Entonces, literalmente, era nada, la coraza, toda la armadura, tenía el casco este de caballero con todas las púas, la cara y los ojos badass, pero había algo en particular que era bien llamativo de esta figura, y era que la cabeza era swappable. So, tú tenías un botoncito o algo que daba vuelta, pap, y tú le cambiabas la chola. Habían figuras de Beetlejuice que también hacían lo mismo. Pero de este en particular, tú le dabas así, como estaba como que en un arandel, y pap, y bajaba así, y daba la vuelta, y era el casco, y pap, y la volteaba, y era él sin casco. Esa versatilidad de esa figura, a mí me encantaba. Y a eso súmale cómo se veía el Squid. El juguete como tal, se veía mega épico. ¡Épico! Y nunca lo pude tener, mano. So, ese vendría siendo mi juguete que siempre quise y nunca pude tener. Nice, nice. Bueno, ¿estamos bien en el chat, tío? Solamente comentaron ahí Metaverse. Uf, también los mechas japoneses, que eran de metal, eran caros. Y por ser de metal, duraron mucho en el mercado americano. ¿Ok? Sé de los que hablan. Igual que los Tonka. Sé de los que hablan, Gigi. Los Tonka corta canilla y rompe rodillas. Oh, sí, señor. Sí, señor. Eso no moría. Eso no moría. Ah, pues. Nada, pues ya que estamos al día, esa fue nuestra pregunta random para esta semana. Así que entonces vamos a nuestra próxima sesión, que es el tema de la semana. Y como ya es de costumbre acá en nuestro podcast, pues siempre este último podcast del año, pues discutimos, ¿verdad?, el tema de cuáles han sido los juegos que más nos disfrutamos durante el año. No necesariamente tienen que ser juegos que estrenaron durante este año, pueden ser juegos que ya han salido en años anteriores, pero que fue específicamente en este año, el 2020, que ha sido un año tan monumental y tan exquisito y sabroso y bello, pues le metimos mano, ¿verdad? Y obviamente uno de los factores que ayudó a descubrir muchos de estos títulos que a lo mejor teníamos en el backlog físico o en el backlog digital, pues la pandemia fue un factor que nos ayudó y nos proveyó de tiempo y de horas, ¿verdad?, de juego, en lo que las cosas pues fueron normalizando, fueron esclareciendo los trabajos remotos y esas cosas. Así que, como digo, fue un año bien único para el gaming, ¿verdad?, para meterle a todos esos juegos que tenemos ahí en el olvido. Soy Gigi. Así que, nada, muchachos, si alguno de ustedes quiere comenzar, ¿cuál de los...? Gato, vamos a empezar con Gato, okay, dale. Pues arranco yo. El primero en mi lista que tengo es James Bond 007 Everything or Nothing. Por medio de estar haciendo stream, Motomonku ya me había comentado de que habían varios juegos de James Bond que estaban muy buenos, que no eran en primera persona. Yo por algún motivo, lo que conocí de James Bond, todos eran en primera persona. Me dijo, no, hay unos cuantos juegos que son en tercera persona, están muy buenos, te recomiendo este, te recomiendo el otro y qué sé qué. Entonces, dentro de la conversación, llega XD y dice, mira, a mí me gustó mucho uno de PlayStation 2, que es Everything or Nothing. Te lo voy a comprar y te lo voy a enviar. Entonces, él me lo envía, yo conecto mi PlayStation 2 y me pongo a jugarlo. Es un juego de PlayStation 2 con mecánica de PlayStation 2 y aún así estaba sumamente divertido. Me gustó muchísimo, me lo jugué hasta que me lo terminé. La triste historia mía viene por este juego. Dios bendiga los techos esos, la motora. El techo y la motora. Oh my God, qué cosa más difícil. Le pasó a la salida por el lado como 10 veces y después como quiera se caía. Oh my God. Pero ya, en general, una sorpresa, una grata sorpresa, definitivo que ahora me pone en el radar todos esos juegos que pues ya me habían mencionado y quiero en algún punto sentarme y jugarlos. So, GG por Motomongo, GG por XD, por haberme llevado en esta dirección. El siguiente que voy a mencionar es Street of Rage 4. Luego de tantos años, luego de haber experimentado Street of Rage 2 en su tiempo y haberlo disfrutado tanto, esta nueva entrega para la saga vino muy bien. Vino proveyéndole a nosotros, los que teníamos conocimiento del juego antes, lo que queríamos, y una evolución que se sintió bastante, voy a utilizar la palabra orgánica, porque no fue que se reguindaron del estilo pixelado de 16 bits, sino que le dieron una evolución que, a mi entender, se sintió bastante natural. Es como que yo podría entender que, digamos, hubiera salido un Street of Rage cada 2 años y ahora llegó a este punto y dije, ah, mira, sí, así es como se ve ahora. So, también me gustó muchísimo, creo que lo hicieron con mucho cariño y por lo menos yo quedé satisfecho con el juego. El siguiente que voy a mencionar es Mortal Kombat 11. Yo no lo compré Day One, lo vine a comprar cuando salió la expansión, que yo dije, ah, pues aquí viene con todo, ya está la expansión y los personajes y qué sé qué. You didn't say the magic word. Yeah. Aún así, el juego me encantó, me encanta. Hace este tiempito que no me siento, pero por un tiempito Mortal Kombat era el que tengo 20 minutos, déjame entrar y hago una torre de las cortas y ya, termino. Pero el juego está buenísimo, buenísimo. Yo diría que de esta trilogía reboteada de Mortal Kombat, entiéndase Mortal Kombat 9, 10 y 11, el 11 by far es el más que me ha gustado. Nice. En mi entender, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y también los personajes que han estado añadiendo, yeah, a pesar de que yo me compré el Aftermath, whatever, pensando que era todo, lo otro que han sacado es demasiado tentador, así que yo pues levanto las manos y pues está bien, no me mate. Lleves el dinero, pero no me mate. Levanto la mano y soy culpable. El siguiente, Demon's Souls. Uf. Ustedes saben que yo había intentado Demon's Souls aquí y allá, pero este año no fue tanto con la intención de terminármelo. Inicialmente fue con la intención de hacer un contraste entre lo que se vio en el trailer de gameplay para PlayStation 5 y pues, lo que es el gameplay en PlayStation 3. Y dije, déjame aprovechar, ya que está corriendo por ahí ese nuevo trailer. Lo juego acá en el canal y podemos ver y, mira, y puedo point out esto y lo otro. Eso fue la última semana, me parece que de septiembre. A octubre, como nosotros hacemos Horror Nights, dije, pues, espérate, Demon's Souls se presta para esto, vamos a ponerlo para el mes de octubre dentro de las Horror Nights. Y como iba a estar todo el mes jugándolo, pues, vamos a darle hasta donde lleguemos. Yo pensaba que me iba a quedar estancado en algún sitio y pues ahí quedaba. Pasó el mes de octubre, no me lo había terminado, pero ya estaba invested en la aventura. Y me encontraba como que pensando en que, ok, me mataron aquí, pero quizás pueda hacer esto, pueda hacer este cambio, esto y lo otro. Y me quedaba maquinando, pasó todo el mes de noviembre y lo seguí jugando y finalmente me lo terminé. Puedo decir que me gustó. Puedo decir que me veo en un futuro jugando algún tipo de juego similar a esto. No le presté atención a la historia, como quizás debía haber hecho, porque ya yo lo traté como un juego de... ¿qué sé yo? De un hack and slash y dale para adelante. ¿Quién está al frente mío? Vamos a matarlo. Así era que tú estabas, mano, sí, y leyendo el chat. Pero entiendo que hay valor en la historia para poder entender muchos de los elementos. Uno de los últimos bosses que me enfrenté, yo estoy en un pit y hay como que sangre, hay unos bebés y yo no sé por qué demonios esto está aquí y eso me cae la curiosidad. Yo diría que es el elemento más claro que ahí fue donde sentí el dolor de no haberle prestado atención a la historia porque eso picó mi curiosidad y me gustaría saber por qué está esto aquí, pero ya es muy tarde. Pero ya no descarto volverlo a jugar. quizás para PlayStation 5, cuando en algún día llegue a PlayStation 5 yo, no descarto volverlo a jugar. Overall, fue una experiencia chévere. Encontré, y le voy a poner un asterisco a esto, encontré que era más difícil los mundos que muchos de los bosses. Y el asterisco viene porque aún hoy día yo no sé si mi copia estaba corriendo bien o no. Porque habían bosses ahí que tú decías, no, esto no puede ser. Porque no, está demasiado fácil. Yo estoy esperando algo más difícil. Pero I'm gonna take it como que, ok, corrió bien. Por lo menos nunca se trancó. Había veces que le daba una chiripiorca poquita, pero no se trancaba. Así que vamos a ver. A lo mejor cuando yo juegue en PlayStation 5 me parten la vida y no llego a ningún lado porque se comporta como se supone que sea. Pero I don't know. Probablemente. Yeah. Probablemente. Muchas de las interacciones tuyas estaba como que, gato ahí tiene la bendición del escamo obligado. Sí. ¿Tuviste el boss este que era el Maiden Astra, que es el knight protegiendo a la mujer que está abajo en el pit? ¿Tuviste ese boss fight o no? No, vi el último que prácticamente te lo llevaste no hitter. Sí, el último boss y el último boss me tocó. Yo, what? So, yo todavía no sé si realmente es así o es que mi copia estaba corriendo mal. I don't know. So, yo le pongo un asterisco por si acaso. Y el último en mi lista y mi juego del año nuevamente, porque mi juego del año es el juego que yo más me disfruté en el año. Final Fantasy VII Remake. Este me lo jugué fuera de stream porque quería disfrutármelo a cabalidad. Acomodaba tiempo, me acostaba tarde, lo jugaba con los audífonos, era una experiencia, me lo cogí sumamente con calma a mi tiempo, paraba a mirar las cosas, apreciaba los cambios que hicieron, yo me quedé fascinado con él. Quizás si usted pues ha estado más al día con los videojuegos que yo, quizás no encontró tanta innovación, por ejemplo, en el combate, pero Yo vengo de haber jugado un RPG hace, qué sé yo, como 10 años atrás, la última vez que me jugué un RPG bastante denso. So, todavía yo estaba con los turnos en mente y el sistema de combate me encantó. Ellos se tomaron muchas libertades en cambiar cosas. A mí no me molesta. No voy a decir por qué no me molesta, pero ellos tomaron unas decisiones que yo creo que si tú las interpretas de la manera que yo las interpreté, puede ser que quede satisfecho. Puede ser. No, estoy siendo bien vago a propósito. Silver, me comentó unas cosas una vez yo terminé. Y yo le dije, sabrás que yo estaba pensando en eso por esto y esto y esto. Ustedes que no se lo han terminado, juéguenselo. Y la producción, you know, los visuales, la música, oh my god, la música, increíble. So, en general, Final Fantasy VII Remake, el highlight de mi año. ¿Y? ¿Alex? Nada, pues, ya que me pasaste para acá el turno, pues nada, en mi caso, yo jugué bastantes juegos este año, puede ser que este sea uno de los años más activos en cuanto a gaming se refiere. Obviamente, como dije al principio, ¿verdad? Gran parte gracias a la cuestión esta de la pandemia. Y digo gracias, no agradeciendo que la pandemia esté entre nosotros, sino obviamente porque pues, disfrutábamos de más tiempo y de cierta flexibilidad estando en la casa. Era uno de los medios de entretenimiento que teníamos. Pues nada, entre eso, pues obviamente, le estuve dando duro a Animal Crossing. Le di duro. Ese para mí es el GOTY de la pandemia. Ese es el GOTY de la pandemia, Animal Crossing. Y todo porque él me dijo, compro para que juegues conmigo. Pues nada, lo compré. Y fíjate, no me arrepiento. Sinceramente, no me arrepiento. Hice mucho en Animal Crossing. Conocí, compartí con buenas amistades en el juego. Hice un montón de cosas. Eventos especiales. En fin, de verdad que me lo gocé un montón. Lo que fue Animal Crossing. Juego sencillo, fácil de jugar. Tiene un buen sistema online para compartir cositas con las demás personas en la isla. Eso ya, de verdad que muy bueno jueguito. También, gracias a este revuelo de la pandemia, descubrí Axiom Verge. un juego que mi compañero aquí yo lleva hace tiempo recomendándolo. Te lo estoy diciendo, desgraciado. Hace tiempo. Y de verdad que el juego está súper bueno. Tengo que terminarlo, ya estoy bastante cerca de finalizarlo. Tacho, muchacho, bueno. no lo pongas para muy lejos, que después no te pierdes, ¿no? Encuentras dónde. No, fíjate, por lo menos tiene mapa. Por lo menos tiene mapa. O sea, no. Bueno, sí, o sea, aún teniendo mapas, a veces el juego no es como que tan explicativo hacia dónde tienes que ir. Tú tienes que llegar más o menos a lugares como por lógica, por obviamente por las habilidades que tú has sacado. Tú dices, pues yo no puedo pasar por aquí, ahora puedo. Fíjate, tú sabes que esa es la ruta que tú vas a coger. Pero la verdad que me ha gustado un montón, los boss fights están chéveres, los power-ups están chéveres, la música, la ambientación está súper, súper nice de ese juego. Ya para el año que viene viene la segunda parte de Axiom Verge, so hay que ver, ¿verdad?, si más o menos va a seguir en la misma línea, si van a mejorar las mecánicas, so looking forward to it. Pero la verdad que es un jueguito que me disfruté bien chévere este año. También Super Mario Galaxy, lo estoy jugando acá en el canal de Nivel Escondido, como parte de la colección de 3D All-Star Collection. Muy bueno, un jueguito que de verdad que yo no sé por qué yo le piché a jugarlo en su momento, aunque ya yo expliqué brevemente que era por la cuestión de los controles del Wii. Yo no soy muy fan de los motion controls ni cosas que se parezca, pero por lo menos me lo estoy disfrutando y de verdad que es un jueguito bueno. O sea, visualmente se ve súper chulito, de verdad que está súper, súper nice. Es Super Mario Galaxy. Otro que también me estoy disfrutando, que aunque este llegó tarde en el año, pero me estoy disfrutando mucho las mecánicas, lo bonito que se ve el juego, es el de Immortals Fenyx Rising, que también lo estamos jugando acá en el canal, y de verdad que también, o sea, el juego, aunque es medio cartoon y tiene un parecido así a Fortnite, pero de verdad que me estoy disfrutando un montón el juego, así que lo estoy jugando para PS4, está para casi todas las plataformas, entonces está bueno el juego, está bueno. Me falta, apenas estoy empezando en el juego, o sea, apenas estoy scratching the surface de lo que es Immortals Fenyx Rising. El mapa se ve gigantesco y un montón de cosas para hacer. So vamos a ver hasta dónde llegamos. Porque de la noche a la mañana, yo no sé qué es lo que pasa conmigo, que ahora se ha despertado este interés en juegos así, con muchos sidequests y muchas cosas. O sea, algo raro está pasando en mí. 2021, Alex, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Horizon Zero Dawn, por fin acabarlo. Todos esos juegos, bring it on, I'm ready. Qué bueno, más también disfruté mucho Paper Mario Origami. Ese lo abandoné un poquito. Lo estábamos jugando acá en el canal prácticamente casi todas las noches. Tengo que retomarlo porque también ya lo que nos faltan son dos ribbons para liberar, obviamente, a finalizar el juego. Pero de verdad, el juego pues tiene mucho hate en cuanto a los fans de lo que fue originalmente Paper Mario. No tiene ciertos elementos, tú no coges experience, el combate pues le metieron este sistema de rueditas, donde tú pues tienes unos turnos que tú mueves y posicionas a los enemigos en cierto ángulo y los atacas. O sea, combina como que estrategia como con time combat de los clásicos juegos de RPG, pero visualmente poco se ve muy bonito. De la que me lo he disfrutado un montón, so espero eventualmente retomarlo y terminarlo. Y por último, mi GOTY, tu GOTY, el GOTY del pueblo. Nada más y nada menos que Ghost of Tsushima. ¡Let's go! Oh my God, qué freaking juegazo. O sea, un juego que obviamente no estaba en mi radar para comprar, que llega a mí gracias a un sorteo. Y no lo compró tampoco. No, exacto, no lo compré. Llegó a mí gracias a ese ser humano que está ahí, allá al otro extremo del stream, allá Sparrowwolf, que cuando el juego salió, Gio hizo un maratón aquí en el canal de casi, ¿cuánto fue? De casi 6, 7 horas, ¿verdad, Gio? Más o menos. 6 horas. Y estrenando Ghost of Tsushima porque Gio estaba super hype con este juego. Gio lo compra Day One, hace ese tremendísimo stream acá en el canal. De sorpresa, porque esto no sabía nada tampoco. Ajá. Entonces, en medio del stream, el tipo, yo voy a hacer un sorteo. Y Gio sorteó una copia, o sea, Una copia digital, un código de Ghost of Tsushima. Y dará suerte que quien se gane el código es Nomi. Entonces, no se baña y yo estuve jode, no se lo ve. Dáselo a Julito. No, que me lo diera para mi cumpleaños, porque mi cumpleaños estaba cerca. Está como 2 semanas, ¿verdad? Sí, dáselo de regalo de cumpleaños. Y hecho este mundo. No, pues mira, ella eventualmente me lo da, pero entonces yo bajo el jueguito, pero no lo toco hasta ese fin de semana de mi cumpleaños, que de hecho yo lo streamé el nivel escondido de weekend de cumpleaños, por eso mismo. O sea, aquí con mi regalo de cumpleaños. Y del, soy bien sincero. O sea, yo entré a ese juego con miedo, en el sentido de que yo me conozco con los juegos open world. O sea, yo me conozco. O sea, yo sé que yo los empiezo y no los voy a terminar. Pero algo me decía, Alex, dale un chance, porque viendo a yo jugándolo, viendo a otros amigos jugándolo, el juego se veía súper chulo. Y yo, pues, vamos a darle chance. Ah, no, y desde ese primer momento que viene ese opening cinematic y te presentan este mundo, yo como que... ¡Ay! Yo quedé enchulado. Y yo empiezo a explorar y a caminar y empiezo a ver... Bueno, ustedes vieron. Alex, aquí está la historia. Mira, de línea recta, si caminas, llegas a tu próxima misión de historia. Ok, vamos, por el momento. Ah, pero espérate. Aquí hay un Fox Den. Aquí hay un pond de vida. Aquí hay un... Ay, me dio la brisa de aquí, la izquierda, pues. Aquí hay una base mongol que puedo liberar. Mira que hay una villa pesquera. Ah, mira que hay un punto de oral. Mira, aquí, Alex, la misión. Sí, 3 semanas haciendo sidequest si no llegaba a la bendita misión de la historia. O sea, digo, ¿qué me pasó a mí? O sea, yo no sé. Yo traje este sol de hoy y no sé cómo explicarlo. Lo acabaste. Pero no las has acabado a 100%. No, tengo un montón de side missions. Todas las side missions, no las has acabado. No, me quedan. No tantos, porque de verdad que le di duro a los side missions. Inclusive me reí, que ya va a terminar, me reí porque yo llegué explorando todo el mapa, porque mi obsesión era quiero abrir todo el mapa. Yo quiero abrir todo el mapa. Inclusive yo llegué a pelear con unos running que estaban ocultos. Yo me encontraba a esos tipos en estas áreas de pelea y yo llegaba y una conversación y vamos a pelear. Pero qué pasa, que como yo estaba haciendo tanto side mission y estaba haciendo tanta cosa, mi personaje estaba mega OP. O sea, y yo con esos tipos yo los estasajaba en menos nada. O sea, hubo uno que peleó que ni me tocó. Entonces, pues yo los maté y de momento llegó esta misión. Que ahora precisamente esos tipos... No, tienes que matar... creo que era las 7 espadas. Ajá. Seven Blades. Y cuando el mapa se abre... Seis espadas de Kojiro, si no me equivoco. Ajá, algo así. Y de momento se abre el mapa para ese quest. Y cuando... Lo que me quedaba era uno y yo... ¡Oh! Ya los había matado. O sea, yo me adelanté el quest. Ya yo los había matado. Me quedaba uno. Y, ¿verdad? Y no quiero ser muy spoilery. Uno y otro más. Uh-huh. Que está oculto en otro lado. Que esa pelea está bestial. Brutal. Y mano, el setting de esa pelea fue mi segundo setting que más me gustó. No, esa área en general, donde él está, es preciosa. Es que segundo es una preciosa. Playa o algo así. Es una gruta. Una gruta. Una caverna. Sí. Una caverna, pero está bien alumbradita, hay un Buda. Entonces es hay brutal. Un y hay agua en el piso. En el piso. Sí. O sea, es una belleza. Sí. El tipo te habla bien chévere, que dice, ok, pues y terminas peleando con él. Pero overall, tremenda experiencia esa de Ghost of Tsushima. Ese es mi GOTY de este año. Juego que más horas le dediqué este año fue Ghost of Tsushima. Me envicié el multiplayer, excelente, que lo tenemos abandonado. Tenemos que retomar el multiplayer. Hay que retomar que el 2021 viene con un torneo de Ghost of Tsushima. Sí, vamos a ver si se da. Vamos a cuadrar eso para entre enero y febrero. Eso viene aquí en nivel escondido. No se lo pueden perder. Y nada, mano, esa es mi lista. ¿Qué? Tío, cerramos con usted. Me pongo al día en el chat rapidito. Y entonces, te leo las mías, que hay gente en turno ahí en el chat. Retomando, Surfing dice que el Ghost Runner, que lo tiene en el final hasta mayo del 2021. El Transformer, regresando a la pregunta random de Shinobu, dice que era Scorponox y compartió foto en Discord. Esto está largo, dice por ahí Motomóncula. Saludos y se fue. Saludos y bye. Ajá. Llegué tarde, pero qué chévere ver la Trinidad Gamer aquí. Mira, Lucas, otra vez. El parcero de los parceros. Bienvenido, papi. Como te dije, tarde, pero seguro, que es lo importante. Metaverse dice que Ghost of Tsushima, por supuesto, Marvel's Avengers, aunque se suponía que fuera más disfrutable de lo que fue, y experimentar por primera vez Souls-type games como Bloodborne, Nioh, The Surge. Esos son los juegos que más se disfrutó Metaverse. Por ahí, entonces yo saludé a Lucas. Y a Lucas hizo una magia rara aquí. Él contribuyó 2,000 bacalao points, dice, to boost the stream. Yo no sé ¿Qué es lo que eso? Pero yo le di y Metaverse también le dio. Y ya tenemos 10.000 puntos ahí boosting the stream. Puede ser, no he estado leyendo, pero puede ser que eso enable calidades. Dice Community Challenge, boost this stream. No, ya sé lo que es. Ajá. Aparentemente, si se boost, aparece o las probabilidades de ser reseñado dentro de Twitch aumenta. Ah, en el front page. Podríamos terminar sugerido por ahí en algún lado. Sí, no sé cómo se activó eso en el canal, pero gracias a Twitch. Eso es nuevo, yo ni sabía ahí que estábamos participando en eso. Usualmente yo creo que sale en random. Ajá. Ah, ok. Usualmente ese tipo de iniciativa ellos la tratan como que con mitad de la gente que hace canales, que hace stream, random. Okay. Puede ser que te toque a ti y lo tienes, puede ser que no. Ok, pues GG, pues lo tenemos, por lo menos hoy lo tenemos, no sabemos si mañana lo vamos a tener. No se sabe, pero está por ahí. No, yo creo que eso, a lo mejor eso dura un par de horas, y yo creo que son diferentes, ¿cuánto dice ahí? 22 horas. Pues mira, el canal va a estar posteado por 22 horas. Okay. Ah, pues vamos, déjame ir a hacer café, vengo acá. esto es lo importante. Entonces, Surfing Boy dice de su parte, el GOTY Ghost of Tsushima, que hasta lágrimas me sacó ese cabrón juego. El segundo, Streets of Rage, una de mis franquicias favoritas de todos los tiempos, que lo terminé con Gio el mismo día que salió. Super ya lo sé. Super cabrón. El tercero, Ghost Runner, que juego más en la madre, bien diferente a muchos juegos que he jugado y me atrapó tanto que lo terminé ahorita. Este año también me monté en una PC, y pude jugar muchos de los de Microsoft que quería jugar gracias al Game Pass. Esto me cortó el mensaje, maldita sea muñeca. El cuarto y quinto, el de los Ori, dos que clases de juegos visuales. Ori, uno y dos. Visuales y plataformeros, en la madre 10 de 10, para mí esos fueron mis top 5. Y menciones honoríficas a Flight Simulator, Final Fantasy VII Remake y Samurai Jack. Yo todavía estoy esperando por mi copia de Samurai Jack. Josian también busteó, y entonces ahí yo busteé también. Es a 10.000, sí, GG, dice D-Proof, de Samurai Life. Eso es, God, ready para el torneo, dice por ahí Spider. Sí, señor. 19 vamos para el rey. Están en 100 key level. Todavía yo no. Faltan 22 horas, dice Shinobu. Y este gitana está bebiendo café. De que el 19, espérate, ¿por qué el 19? El 19 llega el rey. El evento de Metaverse, ya, mala mía, sí. Va a enfatizar mucho Ghost of Tsushima. Vamos para el resto. Hay que llegar a level 100 key antes. Oh, Dios, mano. Yo no puedo aportar. De la última vez que jugué con ustedes. Estoy atrás. Sí, estoy un poquito quitado. Bueno, nos activamos esta semana y listo. Y ahí estamos al día en el chat. Por acá les comparto rapidito lo que más he disfrutado en el año en términos de juegos. Pues mira, yo me he disfrutado muchísimo Crash Bandicoot 4, About Time. Me encanta cómo la temática sigue en términos de las instancias en secuencia. Del 1 al 3 yo me los disfruté un montón. Y como era fanático de Crash, llegué a jugar múltiples de los títulos que salieron aparte. Que si Tamer of Beasts o whatever fuera lo que se llamara. Y otros juegos así que tenían a Crash, pero no eran Crash. Pero este sí se siente que es una secuela del 3. Me lo he disfrutado un montón, lo estoy jugando acá en el canal. De hecho, el martes, día de publicación en formato de audio de este podcast, voy a estar retomándolo. En la semana pasada tomamos un brequecito y no me acordé en lo más mínimo de que hoy era podcast en vivo, y hoy se suponía que yo iba a jugar Crash Bandicoot 4. Ya estoy a punto de terminarlo, o se supone. Vamos a ver si el martes lo acabamos, pero lo he estado disfrutando un montón. Tiene muchas cositas nítidas, tiene muchos retos, tiene factor de rejugabilidad bien interesante, porque tienes la habilidad, en un momento dado es un unlockable, que tú juegas el nivel al revés. Lo que es el cielo es el techo o viceversa. Y en ese aspecto no es como que te flipea completamente. No, tú tienes que jugar al revés. O sea, tú estás literalmente en el techo jugando, y cuando saltas es como que vas hacia abajo y la gravedad es al revés. Es una cosa bien loca. Diamantes atados a eso, hay unlockables atados a eso, hay ropita, skins, etcétera, múltiples retos, hay múltiples personajes por primera vez en juegos de Crash que tú puedes utilizar. Solamente antes se podía utilizar, y solamente en ciertos niveles, particularmente en Crash Bandicoot 3, a la hermana de Crash, a Coco, tú la podías utilizar en los niveles de jet ski y en otro que ahora no me acuerdo, que ella venía y te empujaba, entonces jugaba ella y no jugabas tú. Ah, en los del tigre, con cuando era en la muralla de China. Eso era, that's it. Y hay múltiples aspectos que han incorporado al juego que yo me he disfrutado un montón. De verdad que eso viene siendo tope en este año. También me disfruté muchísimo un juego que estuvimos jugando en nuestra semana dedicada a Indie Games. Estoy hablando de Balfaris. Balfaris es un título que, contrario a lo que yo pensaba, que era un Metroidvania, bla, bla, bla, realmente no, es un side-scroller tipo Contra. Esto, que tú vas de izquierda a derecha, para adelante como un Mr. López, dominas un área, obtienes armamento y vas y enfrentas bosses. Es una mezcla bien interesante, múltiples tiroteos, hay armas físicas, melee weapons y upgrades que te permiten avanzar en ciertas áreas. Y la historia está bufiadita, el soundtrack espectacular, de verdad que lo disfruté un montón, me gustó mucho, mucho, mucho, y lo acabamos aquí en vivo. Aparte de eso, como bien dijo Surfing Boy por allá, y como dijo Gatonejo también, Streets of Rage 4 tiene que estar ahí para mí, fue parte de lo que más disfruté este año, lo estaba esperando con ansias, el estilo en dibujo, el delivery en el gameplay fue espectacular, poderlo jugar a distancia con mi hermanazo Surfing Boy fue revivir nuestra infancia. Y es algo bien chévere. De hecho, todavía de vez en cuando es como que, no sabemos qué jugar. Vamos a meterle un ratito a Streets of Rage. Vamos para allá. Y la pasamos espectacular. No importa cuántas veces lo hayamos acabado. De verdad que el juego está brutal. Y el soundtrack también. Las interacciones. El evento que tuvimos acá. Que estuvimos haciendo el speedrun en equipos. Estuvo salvaje también. Y la pasamos espectacular. So, de verdad que tienen que estar ahí en mi lista. Y obviamente, mi GOTY. Tu GOTY, el GOTY del pueblo, como dijo Alex, por todas las razones que dijo Alex y más, Ghost of Tsushima. Con esto se los digo todo. Yo no tiendo a platinar juegos. Por más que me guste un juego, yo no tiendo a platinarlo. No me obsesiono con platinar un juego. Cuando yo acabé este juego, después de yo haber hecho todas las side missions y toda la cosa, lo que me faltaban eran como 6 trofeos. Yo dije, ¿qué? Dejarlo ahí. Y con lo mucho que me guste el juego, let's go. Lo único que tuve que buscar por YouTube fueron 2 trofeos porque no tenía ni idea cómo obtenerlos. Y de seguro, usted tampoco. Así que son bien difíciles y hay que hacer algo bien específico para poder obtener ese trofeo, particularmente uno que tienes que equipar ciertos ítems, ciertos colores, etcétera. Está bien, bien interesante y si realmente no sabes exactamente cuáles ítems son, es bien difícil que saques el trofeo. Pero de verdad, el juego está espectacular, tiene de todo. Uno se ríe, uno llora. Esto a mí me sacó lágrimas, tengo que aceptarlo. Tiene un gran delivery de historia, tiene buena jugabilidad, tiene rejugabilidad. Es entretenido en el sentido de los side missions, tan entretenidos como la historia principal y sin mencionar, obviamente, el multiplayer que nadie pidió, más bien, sí lo pedimos y nos lo dieron casi al detalle de cómo lo pedimos. Scarily exact. Esto y totalmente disfrutable. De verdad que ese es el GOTY de los GOTY. ¡Ea, Wisne! Duro. Y finalmente, tengo que mencionar algo que no es un juego, pero desde mi perspectiva, mi tiempo de juego es mi tiempo en el canal. O sea, he ido convirtiendo poco a poco. El día que I was dreading, yo estaba como que Gato lo decía desde siempre. No, mis horas de juego son mis horas en el canal, pues por mis compromisos con mi nena, mi esposa, bla, bla, bla. Aquí está Gato Junior. Básicamente yo estoy haciendo lo mismo. Es que tú estás, Lara tiene 4 años, yo, la mía tiene 6, tú estás 2 años behind. Todo lo que tú pasaste, pues yo estoy acá como que esto era lo que Gato decía. Que yo soy Future Gio. Mi tiempo de juego es mi tiempo de stream. Y hay una dinámica que estamos incorporando desde julio, y que hemos tenido todos los meses subsiguientes, y estoy hablando de la parranda bacala. Mano, yo pensaba que, aunque es una dinámica super cool, yo iba a extrañar ese one day que iba a perder de juego, en términos de juego. Que si venimos a sumarlo a los días que hay podcast en vivo, pues son 2 días que yo no juego acá en el canal de las 4 semanas, que vendría siendo 2 veces por semana, 8 sesiones de juego, yo realmente tengo 6, porque tenemos un podcast en vivo y las parrandas bacalas. Y las parrandas bacalas han estado a otro nivel. Nos han permitido conocer a un montón de gente maravillosa, un montón de streamers boricuas espectaculares. Le hemos pasado brutal y eso tiene que estar en mi listado de GOTY. Así que con eso cierro. No tengo más nada que decir. Agradecerles a ustedes por un año espectacular. Más nada. Y bro, así que interesantísimo, ¿verdad? Esa lista de los compañeros. Y obviamente, de seguro, le metimos algún jueguito más por el lado, que de una forma u otra, pues también nos gustó, pero que obviamente, pues le dimos sidetrack o simplemente, ¿verdad? Llegaron otros que a lo mejor nos atrapó más la atención para jugar este año. Pero ya, como dije, fue un año bien interesante, lleno de retos. Y obviamente, ¿verdad? Con este reboot de la pandemia, pues muchas cosas ya no es lo mismo de antes. Así que nada, gracias al gaming en general por existir. Damos un momento que Gato se me cayó de la llamada. Sí. Yo lo tengo acá, pero sin cámara. Deme. Vamos a poner una pausa, Alex, en lo que. Déjame. Yo borré todos mis things de breaks. Ok, pues nada, aprovecho y me pongo el día aquí en el chat. Dice por ahí, Profesor Gager, here we are. Opinión de The Last of Us 2 Awards. Sé que llegué tarde, tranquilo, profesor. Gracias por estar por ahí. También okay, está por ahí. Gato is back. Awesome, awesome. Bienvenido de vuelta acá al mundo de los vivos, este gato. Sí, fue que escuché un ruido extraño y bajé. Pero nada, todo bien. Ok. Esto, pues nada, llegó por ahí profesor JJ con una pregunta interesante y Captain Jack también, GG, gracias por estar por acá a su capa ambos. El profesor JJ pregunta opinión sobre The Last of Us 2. Va a ser bien limitada porque ninguno de los tres lo ha jugado, voy a comenzar yo. De entrada, el juego me parece que trae mucho hype por estar pegado obviamente al juego original. Esto, tengo interés en jugarlo, no lo tengo hasta el momento porque mi interés no es a nivel de mega hype. Yo encontré que el primer juego estuvo nice. Fue un buen juego, no un juego espectacular. Entonces, cuando lo vea en $20, $25, maybe 15 o 10, whatever, me lo llevo así cuando esté a precio de pescado abombado porque no tengo prisa de jugarlo. Esto, por el momento. En términos de los premios que ganó, pues, el GOTY, concentrándonos en el GOTY, siendo que dista de la decisión del Player's Choice, da que pensar. Y obvio, el GOTY pues lo selecciona 90% la prensa, 10% voto popular. So, nada, con esa ahí te la dejo. No sé si los muchachos quieren abundar al respecto. Yo voy a comentar más de forma general porque yo no me lo he jugado y de la mayoría de los nominados tampoco no me lo he jugado. Diría que no me sorprende, basándome en que todos los juegos que están nominados para Juego del Año y para todos los diferentes premios, la opinión popular es que ya son buenos. Están nominados ahí porque entendemos que ya podría estar ahí. Y si está nominado, cualquiera se lo podría ganar. Yo había comentado en el pasado que si ganaba Animal Crossing Game of the Year, yo podía entenderlo. Y que haya ganado The Last of Us todos los premios que ganó, lo puedo entender. Hubiera ganado Ghost of Tsushima, también lo puedo entender. Porque ya son juegos que han sonado fuerte este año, que tienen su público. No me sorprende, no voy a decir una cosa ni la otra, a favor ni en contra. Yo lo entiendo. Para mí es irrelevante quién gane y quién no gane. El juego del año nuevamente es el que más yo me disfruté. Yeah. Totally. Por eso, Battletoads es el juego del año. Gato, te ven el palqui, papá. Bueno, yo de mi parte rapidito, o sea, yo lo comenté cuando hicimos el viewing party de los Game Awards, o sea, no puedo tampoco, como quien dice, emitir mucho comentario o mucha crítica a ese juego porque obviamente no he experimentado Last of Us 2, como bien dijo Gio Gato, ninguno de los tres lo hemos jugado. O sea, sí, lo que me molestó mucho el juego fue el hype excesivo que tuvo, o sea, fue tanto que a mí me fatigó, o sea, honestamente me fatigó, me pasó lo mismo con Cyberpunk, o sea, fue tanta la promo y tanta la cosa que me fatigó, y yo creo que eso fue como que le cogí como con low relation a Last of Us 2, como que, Dios mío, todo es Last of Us 2, como dice Gato, no me sorprende, ¿verdad? Porque obviamente, pues según lo que han dicho las personas de aquí, de la comunidad que lo han jugado, que es muy buena historia, que el gameplay es bien sólido, pues ya, así pues mira, pues bien merecido. Cuando eventualmente lo lleguemos a jugar, pues obviamente emitiremos nuestros propios criterios de que contra ese juego que ganó en el 2020, llamado The Last of Us, de verdad se lo merecía. Tal vez no se lo merecía. So, llegaremos a ese punto. Llegaremos a ese punto en donde podamos seguir compartiendo experiencias y comentarios sobre el juego. Así que, ya. Todo eso depende del gusto de cada cual. Snake85 se jugó The Last of Us 2 y se jugó Ghost of Tsushima. A él le encantaron ambos juegos. The Last of Us 2 le gustó más. Pero ya, depende. Por ejemplo, alguien que no le guste para nada la temática de Ghost of Tsushima, puede ser que lo juegue 10 minutos de esta porquería. Yo hasta el Kurosawa lo jugué yo. No todo el tiempo, en un momento dado, para poder ver bien dónde están ciertas cosas, es mejor jugar a color. Pero en 85% yo me jugué el juego en blanco y negro. Y está, oh my God. Si no lo han hecho, no han al menos probado ese filtro un rato, jueguenlo. Tírense dos o tres batallas samurai en blanco y negro. Holy shit, o sea, no se van a arrepentir, me pongo al día aquí en el chat rapidito, esto le aclaro a Spider-Popo que no, ninguno de los tres lo hemos jugado, esto, y Spider-Popo dice años de retos y obstáculos superados, loco, salvajemente, lo dice y no lo sabe, esto, Katara, llega por ahí Katara Girl, bienvenida, suquita para ti, gracias por contribuir a esto que está pasando del boost de stream, otra vez estamos un poco confundidos, más o menos claro ahora, pero ya, gracias por eso, dice, vamos allá, Profesor JJ tira por ahí, el Lurk, así que gracias por eso, brother, gracias por estar por ahí. Battletoads, Goti para Sparrow, se sabe, sí, no, el Goti para mí, Battletoads y Minecraft, te falta decirle algo que claro que sí, capa. Y Fortnite. Capa. Ahí está, ok, esperemos que dice, de acuerdo con Gatonejo, todos los nominados al Goti son tremendos juegazos por mi parte y he disfrutado mucho Hades, muy bien, ese lo tengo ahí en batalla, esas batallas están GG. Me la estoy disfrutando un montón, dice Ocean. Eso es, still here, eso es, Profesor JJ. Gracias por estar por ahí, papi. Que me arreglen Cyberpunk, más nada quiero, dice por ahí aquí. Está en tribuna, nene, está en tribuna. Sí. Porque él dice que no apuestes en mi contra, pero entonces cuando apuestan en su contra, lo que hace es eso. No, sí. Que XD estaba comentando que ese es el único juego que le ha comprado full price. Tipo, fue, yeah. Se tiró de pecho para no se sienta con eso, mano. Era bienvenido a No Man's Sky. Ah, pero Gio, tú que dices No Man's Sky, yo mismo te dije, Gio, ese juego no es para ti. Juego no es para ti. Y Virgio allá con el culé. Pero gato, no es que no fuera para mí, es que si el juego funcionara, hubiese funcionado, como decían que iba a funcionar, en términos de que iban a. Tú te ibas a topar con gente. Vamos a hablar claro, gato. Si yo me hubiese podido robar esa maldita nave, al menos en esa primera semana, o sea, ir a un planeta y robarme una nave de alguien más y dejarlo stranded en ese planeta, que eso era todo lo que yo quería en este juego, yo hubiese estado feliz. Pero no, ni eso. ¿Por qué? Porque por meses estuvimos jugando solos. Y ellos decían que no iba a ser así, pero nos cogieron de pendejo. Y el una sola vez, ¿oíste? Si tú tuvieras PC, hay un juego, ahora estoy tratando de recordar cuál es el nombre, a lo mejor Alex cuando lo describa sabe cuál es, pero es un juego espacial, y entonces tú eres básicamente como un pirata, creo que para este próximo año o próximamente va a salir una expansión donde ya finalmente te vas a poder como que bajar de la nave, ir a los planetas y las cosas. Dice, pero ese es como simulando batallas navales en el espacio. Star Citizen, ¿eh? No. ¿No? ¿Cuál te dice? Star Citizen, Star Something. No, deja ver si alguien. Elite Dangerous. Elite Dangerous. Elite Dangerous, si tú tuvieras PC, yo creo que sería el juego para calmar esa cosa, gato. Este no era un juego donde tú podías encontrar un hijo de puta que te dejara stranded en un planeta, pero ese hijo de puta era yo y el juego no me dejó. ¿Entiendes? Sabes tus malas intenciones. Por sorpresa, era como que la persona estaba explorando allá y clasificando las frutas y los animales bien entregado ahí en la sabana del planeta y yo vengo bien guilladito, tap, le dejo mi nave sin gasolina porque utilicé todo el bus para llegar ahí. Destruyo la nave en parte y me monto en la nave de él, págate, me fui y lo dejo ahí clavado a los familia Robinson, pero de uno. Servicio público, quiero hacer un servicio público por acá, gente. Si alguna vez ustedes va de vacaciones con el señor Sparrowwolf, no vaya skinny dipping. Gio le va a robar la ropa y se la va a llevar. ¿Verdad? ¿verdad? No. I've done it. Vea eso. Pero Gio, eso no se hace, Gio. Perdóname, pero eso no se hace, bro. Oye, después le devolví la ropa, pero lo hice pasar más rato. Tranquilo. En la escala dice por ahí Sophie. Wow, dice profesor JJ. No más que haya ganó un premio Best Ongoing Game Online. Sí, porque ahora sirve. Ahora el juego sirve. Pero cuando este puto juego salió, déjame buscar la fecha aquí, que yo ni me acuerdo. Y esto tiene la fecha como en el... Como 2017, 2016. 2017, 2016. No, mi nena no había nacido. Early 2016, yo creo. Tu nena sí, yo creo que no había nacido. 2016. Cuatro juegos después, que este juego sirve como ellos decían que iba a servir. Y por eso se merece un premio y mucho más. El juego ahora está salvaje. Pero yo lo compré Day One. Y lo estrené. Que esa semana Nicole también lo jugó. Yo no me acuerdo ahora si fue a mi stream o al stream de Nicole. Que llegó el developer a preguntar que cómo iba el juego. El developer. Eso a nosotros nos voló la cabeza. Y en serio era el developer. La cuenta era concordaba con el asunto. Mm. Esto. ¡Wow! No, el juego está brutal. Sí. Ahora nosotros no sabíamos lo que estábamos diciendo. Llegamos a saber, no lo dejábamos salir del chat. Lo asesinábamos públicamente. Pero ya, esto dice por acá que es la que está pasando. Gamer Dog OG, gracias por estar por ahí. Azuka para ti. By the way, Cyberpunk, el gameplay e historia está en HP. Lo que está malito son las gráficas. Eso es todo. Está bien, Surfing. Pues mira, juégalo como si tú pensaras que es acuarela. Relax. Esto, por ahí Metaverse dice XD. El único juego que se tiró de cabeza full price, Day One, y le salió con más bug que un matre de basurero. Hashtag FreeX Refund pa' X, dice por ahí Metaverse. Surfing Boy y los bugs y los pantallazos azules y las paredes invisibles. Pantallazo azul es la primera vez que yo escucho a alguien decir eso. Esto, yo sé que a Surfing le ha corrido mal, pero no a nivel de que le crashe. Hola al chat, hola gato, hola disparo. Saludos, Gamer Dog, gracias por estar por ahí, papi. De manera que se refiere a la pantalla de rol que tira el PlayStation 4. Yo nunca he visto esa pantalla. Tampoco azul. Yo relaciono pantalla azul con Windows. PC, exacto. The fucking blue screen of death. O sea, a lo mejor. Que la carita triste. A lo mejor en Aguadilla sí le dicen cuando un juego crachea. Oh my god. Acuérdense que X habla raro así. Hay que preguntarle a la visca a ver si es verdad. Sí, exacto. Pero fuera de relajo, sí, está bogeado, pero no he visto crashes full. Esto, como dijo Dizzy, hay que hacer algo bien específico para que el juego crache este super cabrón. Dice que sale de rol, mira, ya se lo sabe de memoria el cabrón. C1937-3472. Sí, señor. Entonces, eso significa gracias por comprar una copia de Day One de un juego no finalizado. Próxima, aprenda a manejar. No nos llame, nosotros te llamamos. Bueno. Hay un video en YouTube con el blue screen después del intro de Cyberpunk. Cuatro veces le ha dado ese error, papi. Dale gracias a Dios que no termine en cinco. Porque si llegaba a terminar en cinco, el técnico. Let's go. Estamos al día en el chat, Alex. Vale. Vamos, pues nada. Vamos ahí. Pues dicho eso, ya ahí pues terminamos nuestro tema de la semana, ¿verdad? Que cuáles fueron los juegos que más nos disfrutamos durante el año 2020. Así que nada, de esta manera ya estamos llegando al final. Y antes, vamos a pasar aquí a qué es la que hay, donde compartimos lo que hemos estado haciendo, que hemos estado jugando, que hemos estado viendo. Yo rapidito, para arrancarle, yo he estado jugando, como dije ahorita, Immortals Fenyx Rising, que lo compré para PlayStation 4. De verdad que me estoy disfrutando mucho jueguito. Tiene este jueguito, es un jueguito open world, con la temática, ¿verdad?, de los dioses griegos, dioses del Olimpo. Tú eres este personaje, donde prácticamente Zeus y su hermano, el papá de Cronos, ay, se me escapa el nombre. Ellos están contando esta historia, y según ellos van contando la historia, tú vas haciendo el juego. Es bien funny, porque las interacciones de ellos son como que bien graciosas. Ellos como que se contradicen, se insultan, pero eso, la historia no es así, entonces según ellos van narrando, van pasando cosas en el juego. Hello, son los dioses del Olimpo, se pueden hacer lo que ellos quieran. Pero está cool, me gustó. Tuve un combate tipo Dark Souls, podría decirlo, contra el espectro de Aquiles. Y mano, me mató un montón de veces. Y bueno, que yo lo comenté, dije, espérate, pero ven acá, yo no me apunté para este tipo de... O sea, ¿qué es esto? Pero mano, sí, tuve que hacer parry, tuve que hacer dodge, tuve que hacer combinaciones, pero eventualmente logramos ganar. Pero que dicho eso, si el juego es así, lo que me espera es un reto más adelante bastante fuertecito. En algunos, que con algunos bosses, si acaso hay bosses, o con algunos retos que me encuentre. Pero mano, el juego está chévere. Tiene un humor bien nice, los visuales se ven súper nítidos. De verdad que lo voy a seguir jugando porque en verdad me está gustando un montón. Y aparte de eso, estuve jugando Power Rangers Battle for the Grid. El jueguito de pelea de Power Rangers, lo estuve probando ya en mi canal. Estuve jugando el Training Mode y qué sé yo qué. En eso pues llega esta persona al chat, llamada G. Pérez Bosque. Nunca, no sé quién es, viewer nuevo acá en el canal. Y me dice, vamos a probar. Yo, pues mira, vamos a probar el online porque por a través de él en el chat, él me comenta que el juego tiene crossplay. Y yo como que contra, pues vamos a probar. Pero es Bosque te hizo Pancake sí. De Sara Lee. Sí, y ahí, papi, me hizo un clickbait. Entonces, pues, él jugó desde el Stadia. Estuvo jugando para Stadia, conectó. Yo rapidito hice el lobby, rapidito nos encontramos. O sea, flawlessly. Y nada, pues comenzamos a jugar y. O sea, el resto de historia. Pues nada más decir que solamente gané un match nada más. Y lo subió a Facebook, yo lo vi. Sí, yo me siento curioso de ese match. El resto de la noche, pues lo que cogí fueron bofetas de estos colores. O sea, sí le llegué a ganar a uno que otro personaje de él, pero eventualmente siempre tenía el upper hand. Yo desde ahora aprovecho este momento aquí en el podcast, que es cuando yo creo que la gran multitud de nuestra comunidad se reúne. Ajá. Para decirles, por favor, y es un consejo de amigo. Si usted está jugando un juego de pelea, ya sea en su canal, en Twitch, en Facebook, whatever, y de la nada llega este único visitante, este viewer llamado G. Pérez Bosque, y humildemente el tipo le dice, ah, yo lo tengo, ah, qué chévere, y sigue jugando, de momento te tira, ¿te gustaría probar el online? Pues, ¿y usted acepta? Sepa que si acepta, se tiene que atener a las consecuencias. Acá hay dos personas que yo tengo en la mira. Dos personas. Pérez Bosque y Dark Necromancer. Necromancer. O sea, esos dos los tengo en la mira porque siempre vienen con el truco. Yo hace tiempo que no juego. Se me ha olvidado todo. No. Esa guasa es clásica de Necromancer. Necromancer. Pero Pérez Bosque bleeds. I've seen him bleed. ¿Ok? Sí, I know. No es inmortal. Pero me la deja caer a mí. Logramos dejársela caer un par de veces. A mí me la deja caer de show y gana. Chacho. Así que ya tú sabes, pero no fue de relajo. Pero el Bosque es muy bueno en juegos de pelea. Ya me lo había advertido. Alex, si peleas conmigo, sabes que te voy a destruir. Y yo, pues, está ahí, es para crear contenido y probar el online. Sigue sabes que te voy a destruir. Sí. If he dies, he dies. Olvídate de eso. Lo pongo el día aquí rapidito en el chat. Dice: dale. Yo lo compré versión Modern Russia, dice Profesor JJ, en referencia a Cyberpunk. Por $27 y que se deja. Y by the way, me corre de show, Gigi, papi, que te siga corriendo así. Y ojalá y entiendas los subtítulos, cantueca. Entonces, dice por acá, Gato en Spotify, ¿vas a partir el podcast o vas a dividirlo o se jodió lo que pasó después de la voz? Se jodió Spotify, yo creo. Tengo que hacer una versión de 2 horas, de algún lado tengo que cortar. Diablo. Yo recomiendo. El completo, arrancar de las noticias. Yo recomiendo que. Que si quieres escucharlo completo, pues vayas a YouTube o algún otro de los servicios. Porque ya en Spotify, el site que me da hosting me limita a 2 horas. So, yeah. Ni Spotify ni Google Play. Sí, todos van del mismo lugar. Esto por acá, Profesor Jenny, aclara, y por eso mi confusión. Tú dijiste que era el papá de Cronos. Entonces dice que los hermanos son Zeus, Hades y Poseidón. Y ninguno de esos son papás de Cronos. Estoy confundido, pues no. Ay, Dios, se me olvida el nombre. Él lo tiene prisionero. Al principio del juego, el juego empieza así. Él lo tiene prisionero, amarrado en una piedra, y él está invocando a Zeus. Entonces Zeus llega y... ¿Ah? Prometeo, ¿te suena? Ah, yo creo que es Prometeo. Él no es papá de Cronos, by the way, pero está atado a una piedra, el castigo es Prometeo. Exacto. Eso es ese. Sí, el que está atado a una piedra es por castigo. Sí. Prometeo, got it. Gracias. Ve que siempre necesito un profesor de mitología. No, cabrón. Griega, la mitología griega. El pai de Zeus, en todo caso. Esto, si no me equivoco, no he revisado esa historia para atrás, pero sí, creo que es así la cosa. Okay. Esto, entonces se iba a comer a los hijos, pero Zeus se escapó, algo así era la jodienda. Anyway, oh, yeah. Ese muchacho es bueno, dice Prepoque, cuando lo mencionaste. Dímelo, puñet, ¿qué está pasando? Llega por ahí Hawk Dive, que es la que hay aquí grabando Nivel Escondido 400. Gracias por estar por ahí, ser parte de la historia. Y precisamente Spider-Pop, pues, retó historia, confirmando. XD dice: diré mis 5: Horizon Zero Dawn, Ratchet and Clank, The Last of Us 2, God of War, Ghost of Sparta y el papá de todos, Ghost of Tsushima. Esto, ahí los nombró, ¿verdad? Sus 5, actually, nombró 6, ¿sí? 1, 2. Es medición honorífica. 4, 5, 6, ajá, exactamente. Esto, te dije hace tiempo que no jugaba, hashtag, ese cuento yo me lo sé, dice Meta. Mano, ese de Power Ranger es bueno, yo lo tengo en la mira, a ver, dice por ahí XD, José se ríe, Pérez Bosque dice: nota aclaratoria, que el que pidió que no fuéramos online fue Alex. Lo complací. Esto, Spider-Man se ríe, Bacalao Fight Club, Mister versus GPB. Tú sabes que sí, esa paguita está tumbada hace rato. Te quiero, Alex, dice Pérez Bosque. Surfing se ríe, dice que tiene que dormir ahí a Ian, que tiene que ir a dormir ahí en ese día. El día que elijan, que no va a estar disponible. Sí. Tiene que cocinar y dormir en el ese día le toca quemar la chuleta, dormir a Ian y cortar la grama, todo al mismo tiempo. Y de noche. A la hora del stream. Sí, a la misma hora del stream. Efasto, Crono es el padre de Zeus, exacto. Efesto es quién. En esa mitología, puede ser que hayan hecho unas adaptaciones, pero ajá, Efasto no es el que está en la piedra, por lo menos atado a una piedra, Prometeo, porque el castigo fue que él se robó el fuego, se lo dio a los humanos, y el fuego representaba tecnología. Papi, tú estás castigado aquí, te amarramos esta piedra y un águila viene a comerte el hígado todos los días, pero vas a tener todo ese dolor y casi te vas a morir, pero el hígado va a crecer, sí. De noche, o sea, el otro día, pap, y ese es el castigo forever and forever. Esto, los 5 son God of War, Ghost of Sparta, un solo juego, dice Quinte. Son 5. Sí, papi, yo sé, no son, cuento otra vez, dijiste 6, pero está bien. Esto, oh my God. Anyways, estamos ahí, la matemática no miente. Esto, estamos al día en el chat, Alex. Rapidito, lo que estuve jugando esta semana yo, pues mira, esta semana estuve dándole a Rocket League. Cuando tuve la oportunidad, estuve jugando Mario Maker 2 la pasada semana, estuve revisitando un nivel que hice yo, los Seven Deadly Sins, de Granon de Seven Deadly Sins. Me dicen que tuvieron hasta pesadillas con ese nivel, ni yo de una la pasé, o sea, yo llegué 2 veces al final y las 2 veces me morí. Esto ha sido difícil, este nivel, para que ustedes vean que yo, como creador de level, yo nunca les pido algo que yo mismo no estoy dispuesto a hacer, que es sufrir, ¿ok? Esto, aparte de eso, también estuve creando niveles, ya tengo 2 niveles creados esta pasada semana, y los estuve subiendo, el más reciente, tan reciente como hoy. Esto, si les interesa el código, me dejan saber por Discord o por Twitter, también me lo pueden pedir. Muy gustosamente, por Twitter repartimos bofetas, pero también repartimos amor. Me pueden conseguir en Sparrowwolf 1. Y aparte de eso, pues estuve poniéndome al día con The Mandalorian. Oh my God, qué serie más brutal. Cada episodio va enhebrando cosas que usted piensa que son tontas de otros episodios. No, caballo. Todo tiene su razón de ser en The Mandalorian. Y si usted no me cree, los detalles más mínimos, más ínfimos que pasaron en Season 1 tenían mucho peso en Season 2. Probablemente eso pase en Season 3 con detalles ínfimos o tontos que usted encuentre de Season 2. Pendiente a lo que viene, porque viene pesado. Y aparte de eso, nada más. Sí. Bueno, pues para yo ir terminando por acá, lo mío, esta semana estuve jugando Street Fighter Cross Tekken, que Alex Nation me lo regaló. Está buenísimo. Yo como que nunca me dio con entrarle, porque esto salió poco tiempo después de que salió Street Fighter 4 y era como que, well, you know, es como que Street Fighter 4, pero con Tekken. Ah. So, Alex Nation me lo regala. Lo jugamos el viernes y que voy esta semana nuevamente en mi turno a jugar un chipito más porque me quedé con ganas. Resulta que el juego tiene un modo para customizar los personajes y puedes cambiar los colores y es como que yo me pierdo en eso. Y entonces hice un saga, todo rojo, rojo con negro y blanco, se ve salvaje. Pienso regresar nuevamente. Me pasé el modo arcade que vendría siendo la historia, pero luego Silver me dijo, no, hay dos finales, hay uno, si no utilizas una pareja, que sea, ahora mismo ni me acuerdo cuál término lo utilizó, como que una pareja canon, te sale otro final. Y entonces, pues tengo la excusa perfecta para venir otra vez la próxima semana. Entonces, uso una pareja canon y pasamos el juego. Está buenísimo. Jugué online con Alex también, super cool. So, ya regreso con él, un chipito más. Y entonces estuve jugando Demon's Souls, que lo acabé. Yo no pensaba que lo iba a acabar el jueves. Wow. Yo andaba perdido en el 5-2. El 5-2 es una caverna sumamente oscura. Morí unas cuantas veces, no sabía cuál era la ruta, pero me acordaba de ciertas cosas que noté. Y era que habían como unas antorchas. Pues yo me puse a seguir las antorchas. Y las antorchas como que me llevaban en la dirección correcta. Da la casualidad que noto dónde está la pared esta de neblina, y dije, espérate, por ahí es la salida, pero voy a irme para el otro lado, que es donde está el shortcut, que me había caído y no lo había podido abrir, y entonces, ok, déjame abrir el shortcut, por eso de, pues voy a abrir el shortcut, regreso, abro la cortina, boss fight, hago el boss fight, inmediatamente después de ese boss, está la otra cortina de neblina, boom, siguiente boss, hago ese boss. Acabé con los bosses del capítulo 5. Había un cuarto boss en el capítulo 1. Pues voy al capítulo 1, me preparo, me tiro magia, piedra, todo. Estaba empericado el muñeco mío. Y le gano al boss. Eso triggers básicamente un path hacia el final. Es como que se abre tal cosa, te llevan allá. Vi que me daba la opción de regresar al Nexus, pero a ese punto, qué sé yo, para qué. Debía haber quizás hecho una copia de mi archivo y de una copia en el final, pero no lo pensé y después dije, rayos, hubiera hecho eso. Pero anyways, hice el boss final, se acabó, rodaron los créditos, luego el juego recomienza, me dejan todo el gear, me dejan todos los niveles. Di una vueltita corta por el 1-1 a ver qué tal. No pinta tan difícil. Pero me dijeron que al principio no se siente tanto hasta que estás llegando a lo último, es como que whoop. So me gustaría regresar a él, pero no es prioridad ahora, pero ya en general me lo disfruté, me tomó por sorpresa que lo acabé. GG, mano, te fue el de show. Tú eres un soul at your core. Estoy notando esa tendencia contigo, te estoy disfrutando los jueguitos de reto que hacen crecer la cojonera. GG para ti. Me diga el pecho y todo. Sí. ¡Gato en la casa! Y eventualmente, si retoma Bloodborne, lo acaba también. Seguro que sí. Bloodborne es otro que podría retomar ya. Bloodborne se te da muy bien, muy bien. Sí. Mira, por acá la aclaración aquí te dice que es que estoy leyendo mal y tengo que reconocer la brutalidad de que dije God of War. Pero el God of War, Ghost of Sparta, por eso es un solo maldito juego. Sí, yo no lo capté, pero sí es cierto, es un solo juego. Ahora con la aclaración, muchísimas gracias, aquí. Eso es lo que tienes que hacer, escribir con propiedad, papi. Entonces, mano, aquí no hay miedo, dice Surfing Boy, el eterno campeón del pueblo. El que venga le damos Lembow. No es Lembow, no, con L. Lembow. Ah, Lembow. Solo que la luz no se le vaya como al llorón de Kaku. ¡Oh, on fire! ¡Al diablo! ¡Esquiven esos tiros! Surfing, hablamos el año que viene. Si es que te atreves, campeón de pacotilla, le dice Metaverse. Te traduzco ese mensaje de Metaverse. Él ya tiene su planta eléctrica ready para ti. placas, ya puso placa solar, está ready. X dice, Metaverse, mano, tú eres más manco que el de Aracacho. Ya, se acabó el mandulete. Dice por ahí, el lunes me llega Demon Souls, dice por ahí, XD. Y Metaverse le aclara, ¿quién dice? ¿Quién lo dice? Un mal día, hashtag sin luz, lo tiene cualquiera, que se ponga bruto el disque campeón. Que de Mister lo van a bajar a limpia pupitre. Y tú no te pongas que te puedes llevar lo tuyo también. Ese soy yo Gatonejo, somos iguales, dice por ahí Gamer Dog. Eso es, los Soul Added Score. Y otra vez agradeciendo a ¿quién fue el último que tiró por ahí? Angel Doe, que también hizo un boost al stream. Y aparte de eso, estamos al día en el chat, guys. Awesome. Nice. Awesome. Pues bueno, hasta ahí entonces la sección de qué es la que hay. Vamos entonces, ahora sí, no me lo van a creer, gente. Vamos para el cierre del podcast. Yo creo que este podcast va a romper el récord del episodio más largo. Anda para el... Bueno, según OBS, llevamos en vivo 3 minutos con 14 segundos. Eso lo dice acá. Digo, 3 horas, 14 minutos, 17 segundos. Lo digo. Sí. O sea, 3 horas, 14 minutos. Gato, ¿te suena como que es larguito o...? ¿O está en el promedio del que tú tenías estadísticamente el podcast más largo? No, está por encima del promedio, porque el promedio de nosotros no es tan alto. Sí. Está cerca del más alto. Estoy acá buscando. Sigue ahí. Pues ya. Yeah. Pero nada, yo creo que ya vamos a terminar. Así que, nada, John Scani, yo creo que no tenemos comentarios. No encontré nada yo tampoco. No. Ok. Pues estamos allí. Pues nada, gente, esta mañana vamos entonces a pasar... a el cierre de este mega longo podcast en vivo, como que es el último del año. El último del año. Quick update: el episodio más largo de Nivel Escondido, 3 horas 10 minutos 14 segundos. O sea que estamos por encima por 5. O sea, que tenemos récord mundial. Tenemos récord mundial. Eso es hype. Del mundo. Los primeros. Ya, los primeros, nosotros inventamos el podcasting. En este concepto, los primeros. Pero, bueno, nada, gente, ahora sí, vamos, y estuviste presente, Di, pero eso es correcto. Bueno, ahora sí, Corillo, vamos para el cierre oficial de nuestro podcast. Recuerden que una vez el podcast está publicado, lo consiguen en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evo, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y no olviden nuestro itinerario de Twitch. Estamos en vivo aquí los 7 días de la semana. Domingo, lunes y miércoles desde las 8 de la noche. Martes, jueves, viernes y sábado desde las 11 de la noche, hora del este. Así que, GG. Gente, y un anuncio rapidito. Para el 2021 regresa la mercancía bien bacalá, ya se ultimaron los últimos detalles. So, ya eso viene por ahí, mire, viene caliente con la marca Paico registrada. Así que, yeah. Así eso, es. Eso viene por ahí. Y obviamente, como siempre. Ya saben. Y como siempre, ¿verdad? Aprovechamos aquí al final del podcast, ¿verdad? Para resaltar esas comunidades que de una forma u otra apoyan a Nivel Escondido y nosotros los apoyamos a ellos también. Así que les invitamos a que disfruten del contenido de Cast to the Past, Exolife 24/7, Mr. Player Juan, Tu Zona Gamer en Facebook, Metaverse Puerto Rico, Video SF y G. Pérez Bosques acá en Twitch. Así que de esta manera, Corillo, y si el universo me lo permite, declaro este podcast finalizado. Así que fue un placer, caballeros. Este año estuvo muy bueno, excelente. Y de verdad que estamos ready para el 2021. Definitivo, gente. Muchísimas gracias. De verdad que este año ha estado over the top. Nothing but kindness y thankfulness de parte de nosotros aquí en Nivel Escondido. La comunidad ha estado ahí presente todo el año apoyando lo que hacemos. Los inventos nuevos, cada evento. Recuerden que por ahí vienen los Golden Bacalao Awards. Todavía queda eventos este año, ya si bien es cierto que este es el último podcast del año, todavía queda evento acá el próximo fin de semana, eso va a ser el 19, desde las, ¿qué? ¿Qué hora? ¿11 de la noche hora de Puerto Rico también? Desde las 10 horas de Puerto Rico. 10 de la noche hora de Puerto Rico. Ok, así que separe la fecha porque los Golden Bacalao Awards van a estar bien OP. Y pues como dije, este año ha estado bien, bien chévere en términos de muchas cosas, incluida, ¿verdad?, su apoyo, tener contar con ustedes en cada transmisión es algo bien especial para nosotros. Y ni nos den cuerda a hablar de Extra Life, totalmente agradecidos, ¿verdad? Para no extendernos más, totalmente agradecidos. Yeah. Definitivo, en un año tan challenging, el poder haber tenido la oportunidad de tener esta conexión con ustedes, nuestro público, ya sea en los streams como en los podcasts, ha sido muy, muy beneficiosa y ha sido ese escape que quizás nos ha dado ese empujoncito para poder aguantar esto. Así es, así es. Doy una última leyita en el chat y entonces nos despide formalmente. Dice, es que yo no sé por qué jugaste y te dimos en la cara. Gato es más competencia que tú, le dice por ahí Surfing Boy a Kaku. Esto, Mega GG, lo veo por ahí, mi ciela. Gracias, Gitanita. Gracias, Psycho Frank. Un besote, siempre nos llevamos. Que tengan linda noche, que descansen. XD dice, Metaverse, loco, quédate en baja. Este nivel es mucho para ti. ¡Ea! Dice por ahí Josian. GG, estuve presente a YouTube, dice por ahí D-Proof. XD dice, Metaverse, manténgase en baja. Más nada digo. Pero el bosque se despide. Bueno, mi gente, se me cuida mucho. Un abrazo, Alex. Nos vemos en la semana en Power Rangers. Yo tumbé a Metaverse. No quieres que te lo repita. Injustice cuando quieras y el juego que quieras, le hice por ahí a XD. XD, yo le tengo una puntada en Injustice. Se cree que se me olvida, pero no. Tenemos esa riña pendiente. Yo no juego con tráfalas, dice XD. pero, viste, el rápido, rápido se busca una excusa. Yo me quito la camisa y te tiro el pana mío. GG, dice Josian, bye GG, todo el mundo GG. Nos vemos el año que viene, sí, que disfruten, gente, se cuidan un montón. Nos vemos en los Golden Bacalao Awards. Bueno, amigos de Nivel Escondido, hora de dormir. Y otra vez, mijo, no te voy a hacer ni caso, bolón, descansen. Y ahí acaba la riña, que tengan una linda Navidad y un próspero año nuevo, si no nos vemos. Pero recuerden que los esperamos en los Golden Bacalao Awards. Yes, yes, yes. Y que corrió, muchas gracias por todo. Y mira, ya Gato se fue de Navidad. Ya está ready. Bueno, mi gente, que descansen, cuídense, lávense las manos, stay safe. Y nos vemos en la semana los Steam regulares y el sábado los Golden Bacalao Awards. Yeah. Bye, Corillo. Oh, por un mejor año, Azúcar.